Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Teleadictos en este pequeño spin-off que se llama Juego de Teleadictos, dedicado a la séptima temporada de la serie Juego de Tronos, y hoy comentaremos su sexto capítulo de esta séptima temporada, Beyond the Wall. Hola chicos, hola Dani Jerez. Hola, muy buenas. Hola Alex Berlanga. Hola Lorena. Hola Dani. Dani. Hola, hola. Dani. Ay, Dani. Dani. Ay, qué bueno. Ay, venga, Dani. Presenta a Flavia, presenta a Flavia. Hola Flavia. Cri, cri, cri, cri, cri, cri. Y yo soy Dumacae, Lorena en mi casa a la hora de comer. Y vamos a ser cuatro, pero somos tres, que es un número perfecto para comentar un capítulo de Juego de Tronos sin que se nos vaya el rollo a las dos horas. ¡Yupi! Yo, antes de empezar, como ya solamente nos queda un episodio para terminar la temporada y todo el rollo, a riesgo de que nos alarguemos una puta barbaridad, yo creo que en el próximo episodio deberíamos hacer comentarios de precisamente eso, los comentarios que nos han puesto o por Twitter o por iVoox y todos estos sitios, porque vamos, hay de todo, ¿eh? Pues, sí, lo podríamos hacer incluso hoy y yo sigo, para reservarnos para el final de la temporada más tiempo. Y yo sigo lanzando ese llamamiento, que la gente diga cuál va a ser el personajazo que va a morir al final de temporada. Meñique. Yo. Que no, bueno, claro, vamos a abrir apuestas. Claro. Al final leemos todos los comentarios que hemos tenido, sí, hasta ahora, eso, y abrimos la pool. Por eso, ahí las apuestas, ya lo comenté. Pensando. Yo dije gusano gris. Pues ese se ha ido ya de la serie, ¿no? Sí, bueno, no sé, ahí estará. El hombre ya ha folgado y es un bueno, pues chico, ya sabe lo que toca. Ese está con Daenerys Najaris. Están de vacaciones. Bueno, hablando de todo un poco, yo tengo recaditos. Porque como no estuve la semana pasada, Muy bien. Me lo perdí. Porque la semana pasada, claro, vinisteis tres muchachos. El anticlub de la chorrita. Y no me estáis atentos a los cotilleos del corazón. No puede ser que pasásemos por alto lo que estaba leyendo Gilly ahí con Sam de «Oh, fíjate, el septo de Balor tiene no sé cuántas ventanas». «No tiene ventanas, que la han volado, no sé qué». «Bueno, parece que un tal fulanito Ray, no sé qué, se separó de la mujer, se casó en el mismo día con otra, que eran los padres de Jon, hombre, por Dios». ¿Y qué pasa con eso? Es que nosotros en la prensa rosa no estamos tan atentos. Pues con eso pasa que si Jon se casó con la madre... Rhaegar, padre de Jon, se casó con su señora madre, Lyanna Stark. ¿Lyanna era? Lyanna. No, Lyanna, eso. Sí que estoy yo bien con los nombres, como la otra. Eso convierte a Jon en el legítimo heredero al Trono de Hierro. Dani, sí, lo sentimos, bueno. Dani, Daenerys, Dani, pero ya se te está acabando la tontería porque ya ni legitimidad tienes para reclamar nada. Sí, pero la cuestión es si ese dato va a llegar a oídos de quien tenga que llegar, porque, claro, ha sido el dato de, oye, mira qué cosas, que el hombre se separó y se casó con otra y que tuvo un churumbel, ahí está, ahí andará, ¿no? Puedes saber dónde. Y eso para qué, ¿para qué queréis saber esos saludos? Es que no... No, pero ahora claro, tú imagínate... ¿Eso al rey de la noche qué le importa eso al rey de no, la noche? No, pero ahora tú imagínate que termina las guerras y todas las leches, llega esta señorita con Sam y le dice, uy, Jon Nieve, que tú eres el legítimo heredero. Y la otra va a estar detrás como diciendo, legítimo mis cojones. ¿Sabes? Que sí, pero es el cotilleo. Claro, y Jon Nieve, es el tema. Que yo no quiero pobre, ser... Pobre bastardo de Invernalia, resulta que el tío es el príncipe heredero. Yo no ya. quiero ser rey, me meten de rey del norte, ahora resulta que soy el rey de los siete reinos. Joder, tío, qué puta marrona, me vuelvo otra vez a defender el muro. La verdad es que mejor estaría... No, ni siquiera, porque ya llegaremos a eso, pero como rey macho... Me estás fallando, Jon Nieve. Yo creo que el poder les está sentando mal a todos. Yo no quería ser rey. Yo no sé para qué han puesto a Jon de rey. Si es que no entiendo, tampoco entiendo para qué lo han puesto de rey. Ni de Lord Commander, si me apuras, pero bueno. Bueno, de Lord Commander vaya y pase, porque también la competencia, en fin. Yo no digo nada, como diría Nacho Neo. pero de rey no sé para qué. Podrían haber puesto a Sansa. Y, Y a él podían haberlo puesto de general del ejército o algo de eso. Bueno, sí, que se le ocurren unas misiones de general del ejército. Vámonos al otro lado del muro a cazar un zombie. Vamos, ahí se le ocurren misiones de protagonistas de esta maldita serie. Eso es lo que se le ocurre. Es el único que está haciendo algo. Porque los demás, ¿qué están haciendo? Los demás están ahí charlando y nada más que charlando. ¿Qué es lo único que hacen? Pues Jon Snow por lo menos desenfunda la espada. Por lo menos. ¿Y qué charlitas? Misión suicida, tío. Misión de vamos a matarnos. Es que porque llevaban camisas rojas. ¿Pero qué suicida si rojas, tiene armadura de guión? ¿Cómo se va a suicidar con una armadura de guión? Él sí, pero los demás, vamos. Esta serie ya no es lo que era. Ya no muere nadie. Y mira, un recadito más antes de que empecemos con la serie. ¿Puedo, Alex? Sí, por supuesto. Este recadito no es ninguna crítica, como lo de pasar por alto grandes cotilleos de Poniente. O sea, que sí, que ahora viene la crítica. No, este no. El fichaje de Gendry mola mogollón, no solo porque el personaje está prometedor, sino porque además recordaréis que hace 4 temporadas o así, Tyrion Lannister hizo fundir la espada de Ned Stark, hielo, para convertirla en 2 espadas. La dio una a su nieto Joffrey y otra a su hijo Jaime. La de Jaime es la que tiene ahora Brienne, y ya de Joffrey ahora la tiene Jaime. Y el que hizo ese trabajo de fundir las espadas y forjar 2 nuevas espadas de acero valirio era el maestro herrero de Gendry. Por tanto, gran fichaje por parte de Davos de este chaval, porque no solo te vale para forjar vidriagón, sino también acero valirio en caso de que encuentres, que creo que producirlo no es posible. Pero vamos, que el tío tuvo buen maestro y está ahí en los conocimientos antiguos. Bueno, ahora sí lo pueden producir porque tienen dragones, pero antes no. Pero, bueno, no sé, a ver, yo, Gendry, me parece bien que vuelva porque, a fin de cuentas, es el legítimo rey de los 7 reinos. Otro y más. Alguien tiene que heredar. Llega aquí, ya hay demasiado legítimo aquí de por medio. Llega el momento de, hombre, me estáis sobrando. ¿El hijo del rey quién es? Gendry, pues ya está. Claro, pero si... La otra no es nadie, la otra es una que la echaron a patadas, y cuando te echan a patadas de un sitio, no puedes luego volver. ¡Que soy legítima! Sí, sí. ¡Ay, soy legítima! Pero si te han echado a patadas por pedorra. No habías nacido, bueno, y ya te estaban echando, mujer. Claro. Hay que ver. Qué lío. Esto va a ser peor que la guerra de los 5 reyes. Por eso digo que al final todo eso ¿para qué es? Y al final al rey de la noche todo eso le da igual. El rey de la noche no discrimina, él no hace distinción entre bastardos ilegítimos, entre el hombre negro y el hombre blanco. Para él son todos iguales. Entre dragones, osos o caballos, todo, claro, le vale. Todo le vale. Bueno, pues dichos mis recaditos, adelante con el capítulo. Pues empezamos con el 6º episodio de esta 7ª temporada, penúltimo episodio, y como suele pasar siempre, en el penúltimo episodio es cuando salía muy parda, cuando hay una gran batalla, que dicen. Y aquí empezamos precisamente como se titula el episodio, ¿no? Beyond the Wall, más allá del muro, y vemos, pues eso, empieza el episodio más allá del muro, con esta comunidad del anillo. Ahí en marcha y es lo que vuelvo a decir, ¿no? Llega un momento y dicen, ¿qué pasa con los diálogos? ¿No? Que dices que vale, que es el jiji jaja, están con los chascarrillos, ay, que hace mucho frío, ¿cómo nos podemos mantener caliente? Que sí, o caminando, o peleando, o follando, jajaja, ja, ja, qué graciosos somos, ¿no? El humor. Claro, es, el claro, Tormund es mejor. Tormund ahí, claro, ya le sueltan la primera pullita. Por eso no hay mujeres en miles de millas alrededor de este sitio. Ahí estáis, ¿no? Que luego ves, hay una rubia alta y te pones palot, ¿eh? Hablando de mujeres, porque claro, lo que pasa cuando juntas a un grupo de tíos, terminan hablando de mujeres y ya es un ¿qué tal la reina dragón? Ay, pues, no, muy bien, pero quería que me arrodillara. Me imaginaba a Antonio Recio en este momento. Antonio Recio diciendo, ¿cómo tiene el chocho? Y claro, eso, no, es que no me quise arrodillar, porque esta quiere que la gente se arrodille. Ay, es que tú has pasado mucho tiempo con la gente libre, claro, ahora tú eres muy liberal, no te quieres arrodillar. Te has vuelto un podemita, así no vamos a ningún lado. Claro, desde John Nieve, desde que te has dejado la coletita, ya empiezas ahí un poco con la tontería, ¿eh, John Nieve? Entre esas conversaciones está Gendry también, echando en cara a la hermandad. ¡Ay, es que me vendisteis a una bruja! Dice, bueno, pero a ver, que tampoco te ha pasado nada. ¿Cómo que no? Esa mujer me desnudó. Dice, bueno, hasta... A toda la cama. Y es un bueno, hasta el momento no veo nada malo, Gendry, hijo mío. ¿No? ¿Qué pasa? Y estaba el perro ya para sacar las palomitas. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y luego no, qué? Claro, hay pobrecito de mí, que sois unos cabrones, claro, como soy el chiquillo. Entre más conversaciones, esta es la que me ha gustado muchísimo. John Nieve hablando con Ser Jorah Mormont. ¡Qué de puta madre era tu viejo! ¡Ay! ¡Qué de puta madre! Es que no se libra, ¿eh? No se libra. Cada personaje que dice, soy Jorah Mormont, dice, ¡guau, tu padre cómo molaba! ¡Hostia, tu padre cómo molaba! ¿No? ¡Qué puto crack tu padre! ¿No? Y ahí está, que yo servía a tu padre. Ya, dice, ya me encontré con el otro que también. Dice, no, si es que somos coleguis. Y que esto y que lo otro. Y mira, que tu padre me dio esta espada. Que ahí es cuando ves un poco, John Nieve, ¿qué mierdas estás haciendo? ¿No? Dice, ya, esta espada tío, me la dio, o sea, tu padre. La única espada capaz de matar caminantes blancos y se la vas a regalar a otro. No, es un no, que esta es garra, que yo le cambié la empolladura, que le puse aquí el lobo, pero que esto es de tu padre y debería ser tuyo, que debería estar en la familia, porque claro, tú no sé, pero tu padre era un tío de puta madre. Claro, tú lo estás viendo y es un John Nieve que te estás desarmando. Momento padres ahí de... Tu padre era de puta madre, el otro sí, fue una pena que no matase toda la peña esa con la que se suponía que estaba trabajando. Ya, mi padre también lo mataron, sí, tu padre me quiso matar, o sea, fue como... Venga, algo harías, Jorah, algo es que, harías. Ay, es que hubo un ere y claro, aquí la gente se enfadó mucho, una cosa llevó a la otra, empezaron a rodar cabeza, literalmente. Pero claro, es esa claro. Situación de John Nieve, ¿qué haces desarmándote? Ya no es que sea una espada capaz de combatir a los caminantes blancos y todo esto, es un... Que te estás desarmando, hijo mío, que... ¿Ahora qué? Ahora venga, vamos aquí a capturar a un bicho de estos y... ¡Ay, que me quedo sin espada! ¡Qué cosa más tonta, ¿no? Es que por eso os digo que John Nieve a mí me está decepcionando mogollón. No. A ver, esta escena era un paseo por la nieve en el que todos los personajes se tenían que poner al tanto... con todos los personajes, porque si os dais cuenta tienen ahí 4 o 5 conversaciones seguidas de ponerse al día unos con otros. Sí. Y es donde, bueno, finalmente Jorah rechaza la espada y es un, a ver, mi padre que tan de puta madre dices que era, te la dio a ti, pues para ti, ¿no? Y ya que la hereden tus hijos, ¿no? Pero a mí no, que mi padre no quiere saber nada de mí y está muerto y la familia tampoco, que tu padre me quiso cortar la cabeza. Ay, mi padre, es que cuando se tomaba 2 carajillos se ponía muy tonto. Y ahí tienes un poco las conversaciones que, como bien dices, era para ponernos un poco en situación y ver que son personajes que directa o indirectamente han estado relacionados a lo largo de toda la serie y es un hola que hace, ¿no? Que hacía falta. Bueno, la mejor, por favor, la conversación de Tormund hablando de Brienne. Tengo que traer yo otra vez el momento corazón de verano, corazón latino, pero qué bonito. Bueno, eso pasa más adelante, en otra escena, mientras estos siguen ahí hablando, pero sí, ya saltándonos estos es haciendo amigos con Tormund, hablando con el perro. En donde ya también ahí están echándose sus pullitas, ¿no? Y dice, ah, pero ¿qué problema tienes conmigo? Ay, es que no me gustan los pelirrojos. Dice, claro, es que nosotros estamos besados por el fuego, como tú. Jiji. ¡Oh! Madre mía, ¿eh? ¿Me estás echando los trastos o qué haces? Claro, que ahí es donde tú ya ves, uy, estos dos que hacen como que se llevan mal, al final del episodio algo va a pasar con estos dos. No, ya adelantaremos. Qué tensión. Qué cosas, ¿no? Y es donde en esas conversaciones, hablando de mujeres, Tormund habla de su amada, de Brienne, ¿no? De Brienne de fucking Tart. pero que la conoces, ¿no? Y que sí, que te mira como si te quisiera sacar los higadillos. Sí, sí, es ella. Creo que la conoces. Qué bien, ¿no? Ay, quiero tener hijos con ella. Nos van a salir tan grandes que van a conquistar el mundo. Sí, los niños monstruosos dominarán el mundo. Y dices, ahí tu huevo, Tormund. Ahí, Tormund. Después de eso, yo dije, ya verás que me lo matan. Ay qué tensión. No, hombre, que no. Qué tensión. Después de declarar Tormund su amor, está a salvo. No, Tormund no tiene peligro. Y siguiendo también en esta escena de conversaciones entre todos, está el Beri Dondarrion hablando con Jon. Así en plan, pues no te pareces tú mucho a tu padre, ¿eh? Se te va a llevar una sorpresa. Te va a llevar una sorpresa final de serie, ¿no? Y claro, ahí los dos hablando de sus respectivas resurrecciones. Ay, ¿tú cuántas veces has muerto? Yo una, uf, yo 8, ¿eh? O sea, tú tranquilo. Pues no te queda mil y ni nada. Joder. Ay, y... No, pero a ver, al final es eso. O sea, al final son personajes que tienen cosas en común poniéndose al día unos con otros, en realidad. O sea, dándose datos que nosotros ya sabemos desde hace tiempo, pero que pero claro, entre ellos no... Los datos que tienen que darse a conocer entre los propios personajes que nosotros conocemos como espectadores, simplemente. Sí, pero bueno, sí. A mí me ha faltado más información. Es decir, pues no se ha hablado de Sam, por ejemplo. Hombre, conocí yo a tu padre. Pues conocí yo a un antiguo tipo que también conocía. ¿Cómo me cuentas? Sí, me curó la soya gris. Hombre, es mi colega Sam. Creo que Sam está acostumbrado a que no... Que no se acuerden de él y a que no hablen de él. Creo que... Sospecho que está acostumbrado. Pobrecito Sam. Y luego unos camisas rojas por allí detrás llevando una cosa arrastrada. Ah, sí. Que yo al principio ni me había fijado de que estaban. Luego cuando empezó a morir gente y no era ninguno de los protas. Claro, es que no estaban. En el capítulo anterior, cuando salen por el portón del castillo, van solamente los que tienen nombre. Claro. Que sí que están, que van tan atrás que no los vemos, pero están. Claro, y ahora igual. Alguien tenía que hacer la foto de ellos de espaldas. Hostia, que esto es muy molón. Sí, hazme una foto. Hay que fijarse, de repente se va como un pie, una cuerda, y dices tú, ¿y ese quién es? Y es un camisa roja. Claro, no. Y este es el que va a morir. Tú ya ves a Tormund ahí diciendo, oye, coge mi móvil, haz la foto así detrás, que así en plan vacilón, con el horizonte. Para Instagram. Para Instagram, que tengo que enamorar yo a una rubia. Y menciona ahí a la rubia alta, a la grandona. Hashtag grandona. Hashtag grandona, hashtag qué frío hace, copón. Grandona, ¿quién te pilla ahora? ¡Qué frío! Y entre conversaciones y conversaciones se acercan, se van acercando a ese destino que el perro tuvo en su visión. Ay, que nos estamos acercando, que lo dices. ¿Habrán andado mucho? Ya hablaremos de eso. Antes de toda esta escena, tenemos ahí otro viajecito a Invernalia, ¿no? Tenemos aquí muchas cosas ahí por el norte, en donde Arya le cuenta a Sansa, pues, las batallitas de niña con su padre, ¿no? Así con el jiji jaja soltando las pullitas, ¿no? Que si había ahí un arco, que había una diana, que luego yo me puse ahí a tirar con el arco, tenía que solo había una flecha, tenía que ir a recogerla y tal, y no sé qué, y luego padre nos vio y me aplaudió, y claro, y la otra está en plan, pues muy bien, ¿qué me estás contando? Y es un claro, es que padre ahora está muerto, que lo han asesinado los Lannister, y con tu ayuda, hermana, con tu ayuda también. Qué jodida la Arya, qué envolvente. Ahí dice, joder, me estás contando una historia para soltar la puya, ¿eh? Hostia, hostia, la enana esta. Hombre, la está preparando, ¿no? ¿Querréis que se la suelte así de buena primera? Tiene que introducir un poco. Y es un, fíjate lo que me he encontrado, y se lo echa en cara la notita que en el episodio anterior le robó a Meñique, que claro, nosotros en el anterior episodio ya comentamos, ¿qué decía esa nota? Veíamos que estaba firmada por Sansa, se ha filtrado, porque ya están los frikis estos que le hacen super zoom y leen la letra, y es la famosa nota que en la primera temporada... Sansa envía a Rob Stark para decirle, no te lo va a creer, hermano mayor, que aquí se ha liado super parda. Y en donde le están contando eso, que han matado a su padre, a Ned Stark, y que ella está bien, que está contenta, que está feliz, y que vaya él a desembarco a hincar la rodilla, ¿no? Que ahora son las modas. Es lo que se lleva. Sí, recordemos también que esa nota, sí, estaba escrita por Sansa, pero que no eran sus palabras, que le dijeron, niña, apunta que vamos a enviar un cuervo. Hubo coacción. Ahí, y entonces ahí ya pues está... No, hubo coacción, ¿eh? Porque luego se lo dicen muy bien a Arya. Le dice, ¿coacción cómo? ¿Coacción que te pusieron un cuchillo en el cuello o cómo coacción? Claro. Hubo coacción total, le mintieron diciendo que si hacía eso no iban a condenar a su padre, no lo iban a matar, sino que lo iban a mandar al muro. Sí, pero le mintieron, pero claro, la manipularon. Ahí estamos también en la etapa de Sansa en modo pavísima, que claro, desde cuando ya empiezan a soltarse las pollitas es un claro, porque tú siempre has querido ser la princesita, ¿no? Tener ahí un marido guapo, estar ahí sentada en un trono, todo súper guay, tus vestiditos, tus peinaditos, ¿sabes? Que yo la he pasado muy putas. Ah, que yo también la he pasado muy putas, pero yo más. Y dice, bueno, no te creas, ¿eh? A mí me han reventado el bullate. Y dice, uff, a mí me dejaron ciega. Ya le faltaba ahí soltar a ver quién más, ¿no? Yo más. Claro, falta comunicación entre los Stark, una vez más. ¿Quién te ha dado la nota? No me cambies de tema, no, coño, que esto es importante. Nada, nada, no, porque tú más, porque tú no sé qué, fatal. Pero muy bien Sansa reivindicándose y diciéndole, mira, mira, hermana pequeña, que aquí estás en Winterfell porque yo lo he recuperado, que esto no lo ha ganado ni tu hermano, ni tu otro hermano, ni un hermanastro, ni nadie, gracias a mí. Bueno, joder, a ver, ya. Pero es que, vamos a ver, Sansa, vamos a ver. A ver. Sansa, en realidad lo han recuperado los señores del Valle porque a Meñique le ha interesado, no por ti, sino porque a Meñique le ha interesado, que tú estás ahí un poco de florero. Que ahí que es no, donde, que no. Ahí yo te... reivindico a Sansa. Todo el mundo la está criticando por ahí, cosí, no sé qué, no sé cuánto, y no es justo la gente con ella. A ver, a mí Sansa es un Arya personaje tampoco que no... es normal como está actuando ahora con su hermana. Ahí a muerte, atacarla, a ver, es lo peor. Arya, tío, abre los ojos, chungre, que llevas 10 años lejos del país, no sabes lo que ha pasado. Arya está diferente. Arya ahora es el cuervo de tres ojos también. Sí, está... La paloma de tres ojos. Pero, la paloma de tres ojos. Pero aún así estamos viendo la intención de Meñique, que con sus miraditas siempre ahí agazapado en las sombras. Claro, él quería soltar eso. Vamos a mover esto para que la otra que crea que no le estoy viendo me está viendo, que coja la nota y crear un poco la discordia. Entre, sí, sí. Entre las hermanas, es decir, ahí el plan que se está, dice Meñique ya se está moviendo. Meñique, ¿qué está haciendo? Pues ya. Claro, yo digo, lleva 6 episodios dándote paseos y mirando a la gente. ¿Sabes? 6 episodios para sacar una nota del archivo y esconderle abajo el colchón. Meñique, te estás rascando los huevos, ¿eh? Algo, esperemos que algo haga el próximo episodio porque si no, mal vamos. Meñique, que te está viniendo abajo, ¿eh? Y ahí está, esa primera discusión de hermanas. Siguiente escena era la, bueno, de Tormund hablando de Brienne, que ya hemos comentado antes. Y de ahí nos vamos a Roca Dragón otra vez, de Daenerys, ¿no? Que esta escena, un poquito fanservice, ¿no? Para decir, vamos aquí a ir apuntando vuestros cuadernitos, ¿no? Daenerys saca el tema de Jon Nieve como... Es que no me gustan los héroes. Me gustan los héroes porque los héroes van a morir. Y los mueren. Héroes hacen heroicidades. Y van a morir. Y entonces, claro, y Tyrion ahí al lado escuchando dice, venga, Maripuri, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿No? Y claro, dice, no, porque es que fíjate, porque estaba Drogo, está Jorah, está Daario, está Jon Nieve. Claro, y el otro que está como diciendo, venga, va. Ese Jon Nieve ahí metido con calzador. Ahí bien metido, ¿no? Es un voy a hacer la pausa dramática para destacar el nombre. Y claro, aquí a Tyrion, que no es tonto, se queda diciendo, fíjate la tontería, que si Drogo, que si Jorah, que si Daario, que si Jon Nieve. ¿Qué cosas, no? Todos que se han enamorado de ti. Y la otra con la carita ya de boba. Ay, que yo no. Ay, ¿qué dices? Que le gusto, venga ya. Yo no le gusto. Ay. Qué mal, insoportable, terrible. Claro, se nota que es agosto y los guionistas están de vacaciones y han dejado un contratado por horas. Claro, pero en ese momento de Daenerys en modo pava, cambia de tema rápidamente. Ay, pues parece que voy a conocer a tu hermana, ¿no? Quería hacer 6, ¿no? Tal. Claro, el otro dice, hombre, pues quería hacer 6, pues te torturaría y mucho y te mataría después. O sea, tú no esperes que la mujer cuando te vea se te acerque y te dé 2 besos y te diga hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Y ahí es donde ya empieza esta parte, también me ha gustado, porque hablan un poco de eso, del futuro encuentro con Cersei, cómo comportarse, y sobre todo la puya, porque aquí hay muchas puyas que le suelta Tyrion, de, es que no tienes que ser tan impulsiva. Y su, uy, la que has liado. Yo no soy impulsiva, Daenerys. ¿Impulsiva yo? ¿A qué te rajo? ¿Impulsiva? Me voy a cagar en tu boca abierta. Claro. Y por eso dice, te estás comportando, no sé qué le está pasando a esta mujer esta temporada, que está más tonta de lo normal. Y no, está como muy, siempre. Está muy revolucionada, no sé qué le pasa, muy violenta. Porque luego Tyrion le hace el comentario de a ver si te vas quedando preñada ya, que se te está pasando el arroz. Claro. Y ahí se rebota más todavía también. Hombre, es que también démonos cuenta ¿cómo que... ¿Cómo se va a quedar preñada? Que no puede. Pues espérate que llegue el... Porque semen. No puede, ¿qué le pasa? Espérate que llegue el semen valirio de Jon, no. Ya verás. No puede, porque la bruja aquella que la engañó sí, para dejar a su marido Catacroque, también le dijo que no iba a tener hijos. Pero sus hijos son sus dragones, ella es estéril. Pero yo creía que eso era temporal. No. Bueno, yo también creo se supone que esa perpetuidad ya la esterilidad. Yo creía que eso era temporal, ¿eh? Hombre, lo que estoy. Mi teoría está en que la anterior temporada Daenerys, así a lo tonto, pues se folgó varias veces al Daario. Y estará ahora la mujer que. Pues eso, con el picorcito. Y, eso seguro, y entonces, pero quiero decir, pero eso volviendo a lo que decía no, Tyrion, pero, era de designar un sucesor, sí, no pero de eso no yo, iba a ser suyo. No, eso yo a lo que me refiero por el modo borde, ¿no? Que está, ay, qué mal follada estás, hija mía. Pero sí, hablando de la sucesión, dice, porque yo qué sé, que podemos mirar, yo qué sé, otra forma. Dice, porque fíjate, ahí lo del muro, pues tiene, el guardia de la noche tiene un método que está bastante bien. Los otros que están locos del coño, lo el hijo del hierro, que dice que, pero que también, que tienen así un poco que tal, y claro, la otra es un, pero ¿qué pasa? ¿Ya me están matando? ¿Ya tú qué? Bueno, dice, hay que pensar un poco en el futuro, dice, ¿no? Hay que pensar en el presente. Y ahí está esa discusión, y en donde termina, pues eso, Daenerys de morros, otra vez, como diciendo, joder, vaya, me cago en la leche, vaya consejero me he cogido, parecía listo, pero me está llevando por la calle la amargura el enano. Si es que Tyrion completamente fuera del lugar. Designo un heredero. ¿Qué quiere? ¿Heredero de qué, colega? ¿De qué? ¿Que tengo que conquistar los territorios de su todavía? Reino imaginario, de ese reino imaginario del que ella es Khaleesi y rompedora de no sé qué movida en su mundo, en Narnia. En Narnia, ya. No hay candidatos para heredar, la verdad, ¿eh? En ninguno de los dos lados. Bueno, la Cersei ahora porque se supone que está pregnant, pero... No, la Cersei se tiene que ir ya, que ya ha vuelto Gendry, que es el legítimo rey. Pues sí. Vamos a nombrar a Gendry heredero de todas. ¿Qué? No os peléis, que sí. Sea gusto. ¿El hijo de Robert quién es? El hijo de Robert es Gendry, pues le toca a Gendry. Acuérdate cuando Ned Stark estaba escribiendo las últimas palabras de Robert Baratheon. Que yo me estoy muriendo, que sí, que esto lo va a heredar mi hijo, el rubio, que no es mío, pero que de mientras se va a quedar aquí mi colegi al mando. Y la otra, sí, este es el testamento de mi marido, pero yo me lo paso por el forro, es decir, no eres. Y que por mucho que llegue Gendry, que diga, oye, que yo soy el legítimo, dice, tú eres legítimo a mis cojones. O sea, Cersei, fíjate de la palabra de Cersei. Cersei, no sé yo. Pero esa ya vieja no va a llegar. O sea que... y lo aparte del embarazo, el embarazo este que dice que tiene, yo sigo con esa teoría de que es un invent. No es invent, seguro que no es invent. No es invent, para yo, que tiene que yo creo nada. Que es la cena que le ha sentado mal o algo. Y ella piensa que está pregnant, pero... Pero que se lo ha dicho el otro, el maestre. La ha mirado ahí y ha dicho, sí. No a ver, sé. La rana salta, sí, es un niño. No sé. Yo, si Jamie ha preguntado que de quién es el padre, es porque no le salen las cuentas. No ha preguntado eso, qué manipulación de las declaraciones. ¿Estás segura que soy yo? No ha dicho eso. Jamie ha dicho, tiene pinta de... ¿Quién vas a decir que es el padre? Ya, pero es que Jamie tiene pinta de fingir los orgasmos. Iba a ser un que yo no... O sea, yo he metido ahí, pero no he dejado nada, ¿eh? No sé, yo me vuelo el invent y si no es, sí, si, invent, y si, no es. Bueno, ya lo veremos. Esto está quedando grabado. Seguimos avanzando, volvemos otra vez Beyond the Wall, al otro lado del muro. Van caminando a un ritmo muy tranquilo y luego ¿Qué, veremos por qué. Y qué claro, súper despropósito. Esta excursión. Joder. A los Alpes, de verdad. ¿Eh? Si es que estamos yendo despacio. Y claro, y es el que está en avanzadilla, empieza a ver toda la neblina, es un hostias que no se ve muy bien. Uy, ¿qué hay ahí? Es un pájaro, es un avión, es un oso zombie. Qué sí, vale. Aparte dice Gendry, los osos tienen los ojos azules. Y yo, macho, Gendry, qué vista. Yo aquí con la tele full HD no he visto yo ojos azules. Dice, joder, Gendry, tienes una vista que... Joder. ¡Qué potencia! Sí, sí. Claro. Claro, y eres el único que la ha visto azul, ¿eh? También te lo decimos. Y en donde eso, tenemos ahí ese ya un poquito de acción con estos muchachos, con ese oso zombie, la hermandad, ahí sacando sus espadas Jedi medievales. Espadas flamígeras más tres. Que os quite cómo mola. Como mola, o sea, el sacar la espada y de repente flash y aparece el fuego. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, yo pregunto ya en serio, ¿por qué no han enseñado ya a John a hacer eso? Joder, pues no lo sé, pero tiene que molar mucho. Y aparte, porque esas espadas tienen que llevar ahí un depósito de gasolina, es una espada mechero. Bueno, pero echas ahí un chorro. Y claro, la de John no está, no tiene el depósito. Un chorrito de queroseno ahí en la guarda y ya está, que tampoco es que sea muy difícil, pero joder, queda muy vacilón. Queda muy vacío. Claro, y más peleando luego contra estos bichos. Dice, joder, que queda. ¿Alguien tiene fuego? Sí, espera. Porque ya ves tú, tampoco estamos hablando de efectos. Ay, es que tenemos que hacer volar un dragón y esto el CGI es muy caro. A ver, esto es coger una espada y prenderle fuego. Señores del HBO, tampoco digo. Claro, no, eso no pide pan. Eso se puede hacer fácil. Claro, échale ahí el chorrito del queroseno, aquí el mechero y ala, ya correr y ya lo tienes. Y a tu efecto ya está. No tienes que hacer nada más. En eso ya vemos otra vez al perro que cada vez que ve el fuego se queda también catacroquet. Y se queda, claro, se queda atontado, se queda ahí paralizado y dice, me cago en la leche. ¡Ay, una llama! ¡Me da miedo el fuego con lo grande que soy y el miedo que me da! Lo grande que soy, que te doy una hostia, te he visto torero, pero me sacas ahí el fuego y me hago popó. Bueno, está esa pelea con el oso, mientras el perro está ahí apartado, que solo le falta ponerse a llorar. En esta pelea caen dos rápidamente y un tercero herido, que ojo, cuidado, quién es al que hieren. Bueno, Toros de Mir, que tenía todas las papeletas. Sí, que claro, el borrachín de turno, pero es un... Cuidado con este señor, que este es el que puede resucitar muertos. Que este lo podemos dejar un poco atrás, ¿no? Que este siempre viene bien. Luego se lo dice el perro a Berrindarion. Dice, bueno, que se está muerto el cura. Dice, ten cuidado, que está ya en tu última vida. Ya. No tienes siete como los gatos, te vas a quedar en seis. Claro, ya está la situación de, uy, qué herida más fea. Dice, tú tranquilo, que aquí para cauterizar tenemos las espadas Jedi medievales. Es que son súper útiles, Claro, te vale para un roto como para un descosido. Ay, que se me ha roto, tranquilo, tengo aquí esto, aquí la espada. Uy, pero es que no, que vale para todo. Qué pedazo de que, eso sí, hay que promover más estas cosas, estos inventos. Y ahí se quedan. Pasamos otra vez, damos otra vez el saltito a Invernalia. Donde vamos a seguir liándola. Sansa, que se reúne con Meñique, ¿no? Y está ahí preocupada. Es que Arya tiene esa nota. Y a ver si se lo va a decir a los vasallos. Que esta gente no me quiere a mí, que quiere a Jon. Claro, y el otro que haciéndose el tonto. Ay, pues no sé dónde la habrá sacado Arya la nota, ¿eh? Esto a mí me ha dejado loca. ¿Lo habéis entendido alguno de los dos? No, es que es una escena súper rara. Porque ahí es donde también se empieza a mencionar, no sé si era aquí o más adelante, más adelante, cuando lo de la invitación a desembarco. Pero... Sí, pero aquí es cuando le dice, oye, ¿por qué no le dices a Brienne que interceda? Porque Brienne, claro, ha prometido... Le prometió a tu madre cuidar de ti y de tu hermana. Entonces, claro, para ella lo más lógico es interceder para que las dos os llevéis bien. Y yo digo, no entiendo nada. No entiendo por qué Sansa se lo cuenta a Meñique cuando lleva toda la temporada diciendo no te fíes de Meñique. No, ¿y qué interés tiene Meñique en que meta mano Brienne en todo esto? Pues yo no. No, lo que quiere es quitarse a Brienne de en medio. Exacto, es lo que yo entiendo, es quitársela de en medio. ¿Quién, Meñique? Sí. Claro, ¿no ves que la van a mandar a desembarco? Pero en eso Meñique no ha tenido nada que ver. Meñique le dijo, cuéntaselo a Brienne para que interceda entre vosotras y haya paz y tal. Sí, pero a lo mejor es un cuéntaselo a Brienne que si la enana luego se pone chunga, pues le pega ahí un espadazo, ¿sabes? No, porque Brienne juró proteger a las dos. Sí, pero no sé. No le va a hacer daño a la otra. Pero eso, es una escena muy rara. Escena muy rara que... Quiero pensar que Sansa está intentando adelantarse a Meñique en las jugadas y por eso se lo cuenta haciéndose la loca. Quiero Madre pensar mía. Que es eso. Y que como el otro le dice, díselo a Brienne, y de hecho Sansa no se lo dice, Que además es una... por lo que Sansa decide mandar a Brienne fuera. Sí, en plan, si Meñique te quiere en el medio, yo te voy a alejar. Pero aparte, que es una escena también que es muy corta y te quiere contar muchas cosas en poco tiempo. Y dije, claro, para mí está mal explicada, no te deja claro. O sea, te da eso, a lo que tú digas, a que supongas a cuál es la intención de uno, cuál es la intención de otro, quién sabe el qué. Pero claro, esto ya es especulaciones nuestras, que tampoco nos deja clara la escena de esa conversación entre Sansa y Meñique. Es algo raro. Muy raro, muy raro. Que luego volveremos, pero volvemos otra vez más allá del muro con esa comunidad del anillo, que siguen ahí a paso tranquilo, y en donde, fíjate tú, qué pequeño es el mundo, Copón, que se encuentra con un pequeño grupo de caminantes blancos. ¿No? Pero claro, nuestra comunidad del anillo lo ve, los caminantes blancos no los ven, ellos siguen ahí a su marcha. Y es un, fíjate, que nosotros hemos venido aquí a secuestrar a un caminante blanco y tenemos aquí la oportunidad. ¿Sabes? Nos tenemos que cargar. Tenemos aquí un pequeño grupo que por alguna razón está paseándose a solas por la nieve, por alguna razón muy conveniente. Estará en patrulla. En una ruta perfecta para tenderles una trampa. Pero sí, por el medio de un barranco, madre de mi amor hermoso. Claro, están ahí patrullando y dice, pues joder, pues no viene de puta madre de hacerle aquí una emboscada, ¿no? Porque aparte no han andado mucho, porque claro, los otros ya ven el oso zombie muerto, que dices, habéis andado 10 metros, ¿sabes? O a lo mejor este grupo dice, hemos escuchado un ruido, vamos a acercarnos, ¿no? Una avanzadilla, porque a lo mejor es eso, porque ya te digo, no han avanzado mucho desde un punto al siguiente. Y nada, empieza esa emboscada, ¿no? De venga, va aquí, todos peleando, venga, va, esto, lo otro. Y de repente John se carga a uno, que resulta que era el jefecillo o lo que sea. Y todo bueno, el verdadero caminante, los otros eran zombies. Los zombies, y ahí es donde todos se desvanecen menos uno. ¿Ves cómo yo digo que es agosto y están los guionistas de vacaciones? O sea, hay un grupo reducido que es convenientemente pequeño, lo suficiente como para que estos los ataquen. Lo atacan, matan al caminante blanco y se desploman todos los zombies menos uno. O sea, por favor, basta. Sí. Joder, qué puta qué casualidad. Suerte. Qué puta casualidad, joder, no viene que ni pintado. Vamos a por el bicho, ¿no? Ahí ya, venga, va, se tiran encima. Aparte, es como le rodean y el bicho está... ¡No me toquéis! ¡No me toquéis! ¡Dejadme en paz! Que yo no soy amigo de esto. ¡Dejadme, que soy compañero! y yo pasaba por aquí, no conozco a esta gente. Me quiero ir. Claro, ahí es cuando es el rollo de... ¿Qué ha podido pasar? Y dice, hombre, pues que uno convirtió a los otros, pero no a este. Y si te cargas al que tal... Y dice, uff. Me estás aquí. Esto es muy, perdonad, pero esto es de Vampire Diaries. Si matas al original, todos los de la estirpe mueren. Bueno, a ver, tiene cierto sentido, porque al fin de cuentas son cadáveres animados con magia. Entonces, si matas al que los está animando, tiene cierto sentido que se desplomen todos de golpe, pero lo que no sabía yo es que el resto de caminantes blancos también levantan muertos, y no solo el rey de la noche. Sí, pero es que son muchos. No. Y entonces no daría abasto el rey de la noche, porque anda que si no se ha muerto gente del otro lado del muro, menudo ejército, chaval. No, pero aparte de esto, tú dices, vale, ha palmado este y todos los que iban con él, que los ha convertido él, también espichan. Dice, vale, bien. Dice, pero el otro que estaba ahí, o sea, tú no eres de este grupo, tú aquí te has rejuntado, ¿qué? ¿Te has quedado sí, sin, sí, sí. ¿Te has peleado con los colegas? Pues ahora me voy con esto, que tienen en priva. Eso, claro, es la casualidad de que dices, coño, es que han matado a uno y de repente mueren todos y es un, me cago en la leche, ahora tenemos que buscar a otro porque se han muerto todos. Que casi no, hubiera sido mejor, ¿no? Queda este que estaba adoptado, yo qué sé, tendría... Sí, pero por eso. No sé, pero a mí... Tenía un fichaje de invierno, no sé. Esta escena no me... Sí, no pero me volvemos un poco a eso, a forzar un poco la situación, a que todo avance ya, y a mayores. Sí. Este pega ese grito de... Invoco a mi clan que me vengan a salvar. El grito de cuando están degollando. A mí la legión. El grito que aparece un cochino cuando lo están degollando. Y claro, alerta a los otros. Que puta casualidad, también estaban por ahí cerca. No nos han movido mucho. Y viendo el panorama, ahí John es cuando ella se gira a Gendry y dice: Nene, vete cagando leches a Guardia Oriente y envía un cuervo a Daenerys, ¿no? Y dile lo que está pasando. ¿No? A ver, dice, por pero, favor. Pero, a ver, sí, a ver, o sea, es que. A ver. A ver. A ver, ¿sabes o hablo yo? Claro, yo la primera impresión... No, yo solamente quería decir, a ver, punto suspensivo. Pero, a ver, la primera es un... Voy a decir yo esto. Hendrik empieza el capítulo diciendo, hostia, nunca había visto nieve, esto es muy chungo, estoy súper congelado. Que llevamos varias escenas en las que la peña no se entera de nada y es Tormund el que dice, distingo ahí una sombra, mira, eso es un oso. Porque él es un wildling y está acostumbrado a la nieve, al entorno y tal. ¿A quién mandamos cual gacela corriendo a través de la nieve que tenga que recordar el camino por el que vino, que habrá desaparecido completamente nuestras huellas porque está nevando todo el rato, pero llegar a Guardia Oriente? Pero ahí es lo que yo digo, al que está congelado. Estos no han andado mucho. Pero, es que esto no han andado mucho porque es que dices, a ver, vete corriendo, ¿no? Pero quita el mazo este, déjalo, que pesa mucho y vas a ir más ligero. ¿Puede ser que John le diga, vete tú que eres el que más rápido corre? ¿Algo así? Sí, que eres el más ligero. ¿En base a qué es el que más rápido corre? ¿En base a qué? ¿Han hecho una competición antes de salir o qué? Esto no lo vimos, pero han venido haciendo carreritas y sprints. ¿Han cronometrado? A ver, ¿cuál era el más rápido? Te toca el más joven. Pero, tiene que enviar a un salvaje, no tiene que enviar a Gendry. Gendry se puede haber perdido ahí en cuatro esquinas, de repente no sabe si va hacia adelante o hacia atrás y aparecerle por detrás a abrir la noche diciendo, ups, pero no esa, por pero aquí. A ver, no, pero esa lo John que... ha dicho, a ver, eso no le va a pasar a este porque lo acabamos de recuperar para la serie y no lo vamos a perder en la nieve. Después de que se ha tirado cinco temporadas remando, no lo vamos a perder ahora en la nieve. Pobrecito. Es que mira, cinco temporadas remando, este se puede pasar corriendo otras siete temporadas. ¿Qué me he perdido? Tenía que haber mandado a Tormund, ¿qué es esto? Que me he perdido y sigo corriendo. Siete temporadas después y sigue el hombre corriendo. Pero ahí es lo que yo digo, saltos temporales y elipsis temporales, mis cojones. Porque dices, ¿a qué distancia estarán estos de Guarda Oriente? No están muy lejos. No, si puedes ir corriendo no estás muy lejos. No están... Ay, claro, que llega el tío cansado y que hace frío y tal. Pero has llegado corriendo, hijo mío. ¿Qué estás? ¿A media hora? O sea, desde el anterior episodio a este de... Salimos de Guarda Oriente, digo, habréis andado 3 kilómetros como mucho. No estáis muy lejos. Pero bueno. Cierto, ahora, entonces, también te digo, Dani, me parece... alégrate, el Rey de la Noche ya está llegando al muro. Sí, sí, pero ¿te das cuenta que estaban ahí parados? ¿Sí? Que no estaban andando ni nada. O sea, estaban moviendo los pies en el suelo, pero realmente no estaban avanzando. O sea, yo creo que llevan una temporada entera ahí en la puerta de Guarda Oriente mirando y no avanzan porque, vamos, es ridículo el ritmo al que va esa gente. Están con la canción, están a Belén, abre la muralla, tin, tin, da, ta, y como no les abren, pues ahí están. Oye, aparte, las miraditas entre John y el Rey de la Noche, esas miradas que dices, ahí sí que veo tensión sexual y no con Daenerys. Claro. Ahí es donde dices, uy, estos dos, estos van a acabar aquí, se van a montar, hay una que vas a fliparlo. Bueno, están ahí esa pelea, claro, son muchos y es un venga va, retirada, a ver qué podemos hacer, y se quedan atrapados en medio de lo que parece ser una especie de lago helado, en donde han roto el hielo y impide que los caminantes blancos puedan llegar hasta ellos, pero son, vale, no pueden llegar, pero os han rodeado, estáis jodidos. Qué de gente, ¿eh? Porque así a lo tonto, ¿qué sois? ¿Seis personas? ¿Cinco personas? Sois pocos. Y los otros son cienes y cienes y estáis rodeados. Es un de esta no salís ni... O sea, que no salís, la tenéis jodidísimo. Sí salen porque el guionista, que es malo, ya ha mandado antes a Gendry a buscar a Daenerys. Claro, pero es que ahí está la situación. Es que hay que ser mal guionista para hacer eso así, pero malo, ¿eh? Claro, porque luego está el herido del grupo, que ya definitivamente cae en la noche, claro. ¿No? Y es un, bueno, pues habrá que prenderle fuego, no vaya a ser que... Que nos se ataque por la espalda. No, claro. Que hay que tener cuidado. Y claro, Jon está diciendo, bueno, tenemos que esperar a que Daenerys reciba el mensaje y vaya por ellos. ¿Qué dice? Pero, sí, aquí lo de la elipsis temporal. Claro, sí, o sea, yo no sé si tenéis en mente el mapa de cómo es Poniente, pero de Guarda Oriente a Roca Dragón hay un trecho bueno, ¿eh? No, ese cuervo se las pela. Hombre. Ese cuervo se las pela y esa Daenerys también se las pela. Sí, no, pero es que a eso vamos. ¿A qué velocidad vuela un cuervo y a qué velocidad vuela un dragón? Mientras están ahí, es un bueno, vamos a esperar que venga la Migi nueva que me he hecho. Y donde Arrión está, dice: lo que tenemos que hacer es atacar aquí al Rey Hielo. Tenemos que, claro, sí. Dice, fíjate. Aquí, que lo tengo aquí al lado. Le dice, aquí hay un montón, o sea, pero fíjate el tío que está ahí a caballo, que está ahí mirando fijo, que tiene el peinado cenicero, ese. Tenemos que matar a ese. Pasemos por delante de todos los demás. Vení, don Darío. Tú acércate, John, que seguro que te hacen así. Claro, se te abren. Don Darío, tú lo ves muy fácil, pero te falta un ojo. Te falta un ojo. No lo estás viendo con la perspectiva que hace falta. Estás ahí que no. O sea, si tu idea no es que no sea mala, pero que es jodida. Está la cosa muy mal. Está la cosa chunga. Yo es que esta escena, sinceramente, no la entiendo, porque además pasan la noche ahí y todo, creo, ¿no? Sí, sí, exacto, pasan noche. Ahí, maricos. No, primero, no entiendo por qué los zombies se paran en el borde del agua y no siguen. Si estáis muertos, quiero decir, hipotermia no os va a dar, os podéis bañar. Pero no nadan. No, pero esto ya se vio en... Sí que nadan, porque luego se les ve nadar. Sí. No. Se ve ahí un chapoteo, pero nada. Fíjate, se ve, hombre, se ve un chapotear y un salir del agua también, ¿se ve? Esos serían los que tenían más carne todavía. Sí, sí, porque pero esto cuando fue... Ay, bueno, donde estaban todos los salvajes, que no me sale el nombre del sitio. En Casa Austera. Gracias, Casa Austera. Ahí escaparon, gracias que escaparon por el agua. Sí, pero ¿y por qué? Pero no entiendo. ¿Y por qué no se pueden mojar los zombies estos o qué? Encogen. Encogen con el frío. Se les cuela el agua y no ofrece resistencia, no flotan, no se llenan de aire. Es que se me hace muy raro. Y sobre todo se me hace muy raro que el Rey de la Noche, que tiene poderes, está ahí parado mirando. Porque es un hombre paciente. Tira un rayo o algo, ¿no? Es un hombre paciente. Va a decir, claro, es lo que te dice. Dice, llevamos aquí 2 semanas en la puerta de aquí del muro y es un... Vamos a esperar, vamos a hacer tiempo a que haga un poquito más de frío, ¿no? Que luego bajamos al sur y hace calor y nos derretimos. O sea, estamos hablando de un ejército con muchísima paciencia. Y es un... Bueno, pues ya esperamos que se termine de congelar bien el lago y ya, pues, nos los cargamos. Joder, conquista por aburrimiento, ¿eh? Sí. Qué manía. El tío este. Por tesón. Por tesón ahí, él se pone en la puerta del muro y dice, esto lo vamos a conquistar, ¿eh? No nos vamos de aquí hasta que esto no esté conquistado. Rendiros ya, que ahí voy. Cuidado que voy. Mira, pero es parte de su estrategia, ¿no? Empiezas a acojonar sin haber hecho nada aún. ¡Ay, vámonos, que ha llegado este señor que nos va a conquistar! Y se están yendo. Si es que cuando vaya a conquistar es que no va a haber nadie dentro y por eso conquisto, porque la gente se va asustada. Es que es una técnica la de sí, ser. No, tiene que ser algo de eso, porque si no. Tienes que ser en esta vida un poco perseverante, un poco agonías y lo consigues, ¿no? Y fíjate, ahí el rey hielo. Nada, que el cuervo ese se supone que sobrevola todo ahí a una velocidad brutal y llega enseguida a Roca Dragón, ese cuervo. Ese cuervo supersónico. Ese cuervo que dice, ríete tú de Flash o... Sí, sí, sí, nada, rompe la velocidad del sonido tranquilamente, vamos. Claro, y no solamente ha llegado, sino que le ha dado tiempo a Daenerys a leerlo y a cambiarse de vestidito. ¡Ey! Hay que estrenar el armario de invierno. Por favor, tenemos que detenernos en este momento. Frozen, ¿eh? Let it go. La princesa Elsa de Frozen al rescate. Y ahí está, ¿no? Daenerys recibe la nota y es un... Pues me tengo que ir aquí a ayudar a Jon Nieve, que a mí no me gusta, ¿no? Y él no está enamorado de mí, pero tengo que ir a salvarlo. ¡Ay, los putos héroes que hacen heroicidades! Ay. Pero a ver una cosa. Ponme bien el pelo, ¿estoy mona? Venga. A ver una cosa, yo es que no entiendo nada. Jon Snow está en Roca Dragón y le dice, Daenerys, me voy a ir más allá del muro a apresar un zombie. ¿Cómo lo ves? Y Daenerys dice, pues me parece una puta heroicidad, Jon Snow, estás loquísimo en la cabeza. Y Jon se va, dice, bueno, me voy. Dice, ya, vale. Ahora Jon llega al otro lado del muro y dice, Daenerys, que hay muchos zombies, ven a recogerme. O sea, este giro inesperado es de la trama del guión. No. Que cuando Jon Snow llega a capturar un zombie resulta que hay muchos zombies. Es que no me esperaba que hubiera tantos zombies. No, hay mogollón, ¿eh? Hay más de lo que yo me imaginaba. Yo pensaba que eran 5 cosas. O sea, y Daenerys, que en un primer momento no ha querido ir, ahora sí quiere ir, no entiende nada. Pero claro, y ahí recordemos la pullita de Tyrion, la anterior conversación con ella. En plan de eso, dices que no hay que ser tan impulsiva. Dice, impulsiva a mis cojones, me voy con mis 3 dragones para allá. Acabaron los planes inteligentes, he dicho. A tomar por culo. Y el tirón, que te van a matar. Que si te matan, me quedo desempleado. Y a mí ya no me contrata nadie en todo Westeros. He estado en todas las empresas del sector. Tiene ya una edad. ¿Quién me va a fichar? Y la otra es un que no, que a tomar por culo. Y ni uno, ni dos, ni tres, sino tres dragones que me llevo. Y con los tres dragones que... antes de grabar, estábamos hablando Dani y yo de ¿se lleva dos o se lleva tres? Y revisando un momento esa escena, se va con los tres, pero luego más adelante en la batalla parece que son dos. Siempre son tres. Sí, pero en la batalla parece que es que dices aquí. En la batalla parece que hay dos nada más. Yo por lo menos en la batalla no veo tres. Nunca sí, en la. Sí, sí, has visto tres. Sí, porque cuando Drogon está abajo hay dos volando. Sí, pero que en momentos de acción. No se ven a los tres a la vez. Por eso es un poco con la cosa de que hemos dudado y hemos dicho, vamos a revisar un momento el episodio a ver si se ha llevado dos solamente. Y nada, volvemos a ir rápidamente otra vez corriendo a velocidad dragón, que eso es velocidad de la luz, casi. Prácticamente, sí. Vemos ahí que están ahí en medio del lago y el perro, tonto él, porque es que pues empieza a tirar piedras. Es que ya se sabe los perros y las pelotitas, ¿no? Tírale la pelotita, ¿no? Pues empieza el tío a tirarle piedras a los caminantes, ¿no? Y dice, venga, va, uno, le ha roto la mandíbula, jajaja, ja, ja, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tira otra piedra, ve que la piedra como que no llega, cae delante de los caminantes, es un lo que antes era agua, ahora hielo. Osquite, que esto se ha vuelto a congelar todo en un momento. Claro, ya te ves. Y los zombies, que son astutísimos, claro, dice, envía uno. Ven caer la piedra y dice, vaya, parece que el suelo vuelve a ser sólido. Envía uno, al que esté más escuchimizado, ¿no? Que pese poco. No, al de la mandíbula, que está enfadado. Está picado. Sí, no, pero luego lo ves que dice, está también escuchimizadillo, ¿no? Y ves que empieza a andar para ellos y el resto dice, pues va a ser que este no se está cayendo al agua, que va a ser que ya podemos atacar. Qué tontería más grande, nosotros aquí toda la noche esperando, seguramente que hace horas esto ya se había congelado. Claro, esto seguro que lleva horas congelado y nosotros aquí mirando. Me cago en la leche. Y el perro que falta tenía de mandarla, de tirar la piedra. Porque alguna excusa había quedado de buscar para romper esta situación absurda. Empieza la batalla, empieza otra vez la batalla que les han rodeado Ciento y la Madre y que ellos son seis. Y Tormund, ahí es cuando Tormund nos ha dado el susto. ¡Ay, casi, Tormund, casi! ¡Ay, que, ay que le empiezan a dar, que empieza a recibir palos, que hace un agujero y casi se cae dentro del agua ahí! ¡Ay, Dios mío, que nos quedamos sin Tormund! Qué angustia, pero Tormund es una persona que sabe pedir ayuda. Claro, ¿y para qué han servido echarle las pullas al perro a principio de episodio? Pues para que le rescate y le salve la vida. Ay, ¿qué haríamos sin el perro? Ey, qué bonito. Qué bonito. Pero es que menos mal que está aquello nevado, ¿eh? Porque con el miedo que le tiene el perro al fuego, macho. Sí, sí, ya solo falta eso. Y se queda ahí paralizado y... Claro, la cosa está súper jodida, están hiper acorralados y nada, ahí está John, acojonado, que ve venir la muerte otra vez. ¿Y qué pasa? Pues que llegan no uno, ni dos, ni tres, sino tres dragones al campo de batalla, que dices, vamos a ver, antes de que anocheciera fue cuando se fue Gendry a por el cuervo. Así, ya es de día, o sea, échale que entre el cuervo que va y el dragón que viene han pasado 15, 16 horas. Ah, tío, que aquí hay que hacer un acto de fe, porque es que si no, no hay quien se lo trague. Claro, pero... No, joder, menudo acto de fe, macho, es que, a ver, sí, a mí, para mí todo el problema no es que vaya y vuelva volando, y todo el... para mí el problema es que están ahí parados, mirando a los otros... Y aquí tenemos, pues eso, esa gran batalla de episodio penúltimo de temporada, porque aparte ya estaban diciendo que para el último no vamos a ver una gran batalla como en esta, que la grande, grande era esta. Pues regumal, ¿eh? Sí. Regumal esta batalla. Sí, no, exacto, porque claro, queremos ver a los dragones, queremos ver los dragones en el campo de batalla. Nos los han sacado dos veces en esta temporada, que en ese lado dice, bueno, pues eso que nos llevamos. Y entonces, pues eso, los dragones ahí escupiendo fuego a Cholón, cargándose a todos los zombies y a los caminantes. Y en donde Daenerys pues aterriza con uno y es un, venga, muchachos, subid que os llevo. Su... Venga, que tengo todo. Venga, va. No tengo pasajeros y me cabéis todos. Uy, que esto. Bueno, no. A esos dos camisas rojas no me caben. Eso no me cabe. Ay, pero coge el zombie. Ay, que. Pero, Daenerys, aquí no tiene cinturón de seguridad y si me caigo. ¿Qué puede pasar? Agárrate fuerte, copón, que no me ves a mí, que tampoco tengo cinturón de seguridad. Y nada, ahí están. Esto todo es... Tú aprieta las ingles, así. Claro. Y haces ventoja. Ya te ves que todos están subiendo, pero Jon es el único que sigue ahí con su espada, que casi se queda sin espada, recordémoslo. Que menos mal que Jorah dijo, quédatela, muchacho, que te va a hacer más falta a ti que a mí. Y Jon está tonto. Llega el dragón y en lugar de acercarse al dragón, sigue yendo a buscar caminantes. Bueno, no, ya que estoy, a ver si mato a tres o cuatro más. No, pero es que va al dragón y cuando le va a dar la mano a Daenerys, se acerca a un caminante, entonces él se da la vuelta para matarlo. Sí, pero ahora, y ya los demás empiezan a subirse al dragón y él se queda ahí matando más caminantes. Fíjate, fijaos ahí en la situación. No, claro que hay que estar. No, pero fijaos ahí en la situación de cuál era la reacción de cualquier personaje la primera vez que veía al dragón. Recordemos a Jon Nieve, que cuando ve a los dragones por primera vez se echa al suelo. La otra ocasión que se pone ahí a acariciar el hocico, así va como con miedete. Aquí todo el grupo, aquí esta comunidad del anillo ve el dragón y es un subíos y es un yo me subo. Nadie está flipando. Hombre, yo también me subiría, ¿eh? No, evidentemente. Pero es decir, nadie lo ha flipado bárbaro. ¡Qué pedazo de dragón! No, o sea, la gente ahí es un... Oye, pues mira, qué bien, ha venido la tía con sus dragones y nos montamos ahora en una y nos vamos de aquí cagando virutas y aquí guay, ¿no? Yo ya lo flipo luego, ya cuando lleguemos. Exacto. Ya lo flipo. Ahí nadie lo está flipando. Dice, ¿tú lo flipas? Yo lo estoy flipando. Dice, bueno, espérate, que todavía no hemos terminado la batalla. Y lo flipo, pero como hay un ejército de zombies, tengo que priorizar. Ya vemos. Claro, eso. Claro. ¿No? Y nada, entre que la otra le está pegando gritos a Jon, pero Jon, ¿quieres subir? Copón, ay, espérate, que estoy aquí matando caminantes. Y entre una cosa y otra... ¡Déjame, que estoy molando! Espérate, este es mi momento. ¿No ves que tengo que aquí enamorarte? Estoy aquí luciéndome. Mira qué fuerte soy. Mira qué espada. ¡Pah! Mira, Daenerys, mira. ¡Ay, que no la mira! ¡Ojo, Y mientras está ahí que no mata bichos, pues nada, aquí el Rey de la Noche se prepara con otro ataque, porque el tío, con una cara bastante impávida, dice... Tráemela aquí la... Dice, niño, dame una lanza. Dame una lanza. Sí. Dice, pero que esta lanza es todo de hielo. Tal cual. Que es todo de hielo, toda esta lanza, que esto se derrite. Tú tráeme la lanza. Pásame ahí la lanza, que se van a enterar esto. Se van a cagar. Y ¿que me han quemado mi ejército? Atiende, Bron. Así se tira una lanza. Así se tira una lanza, padablón. Y empiezan las predicciones del señor Dani Jerez y con la primera muerte de un dragón. Chan, chan. Dani siempre tiene razón. One shot, one kill, ¿eh? Sí, sí, además de verdad, dice, así, bien dado, no de refilón, aquí, bien dado, vemos cómo... Le tira una lanza, que menuda potencia de brazo que esa tiene otra. Ese muchacho, y, sí. Y le raja ahí tal la tripa a un dragón. Entonces, ya, ahí es una parte, aparte que sí que para mí es una escena impactante, por el hecho de... No es que sea como la idea de esto de tenemos aquí una ballesta super chunga que tiramos aquí la flecha y mata a un dragón. Aquí sí que para mí ha sido una escena impactante en donde la lanza lo raja, empieza ahí a soltar fuego y sangre. Le sale fuego de la tripa, tío. Sí, es porque además, claro, es que cuando le pincha estaba escupiendo fuego. Entonces ya es un... Para mí sí que es una escena ahí que dices, hostia, cómo mola, ¿no? Cómo se ha cargado el dragón. A ver, a mí la escena me mola, pero lo que no me mola es lo de la lanza. Sí, pero me refiero por la parte impactante de con qué facilidad, con qué puta facilidad se ha cargado aquí el Rey de la Noche a un dragón. Como tiene que ser, es que... Claro, que dice, joder, es que los dragones son chungos, es que los dragones son difíciles, es que la tía con los tres dragones... Y dice, aquí ha llegado uno y dice, toma, con mis cojones. Y eso, y dame otra lanza, que quedan dos. Y dame, más. Niño, dame otra lanza, que quedan dos dragones. Que quedan dos más, que esto me lo finiquito yo antes de la hora de la merienda. Jon se pispa de todo esto y es un Daenerys. Vete. Daenerys, cuidado. Vete, pero no a la me de ya. Esperes. Vete no. Yendo, que ya sí, eso es luego. Ya sí, voy. Eso, yo aquí voy parando a la gente y es un, pero Jon Nieve, hijo mío, que no vas a salir de esta. Que vete, llévate a todos estos. Y nada. Y se van dejando a Jon Nieve solo. Solísimo. Y el cadáver del dragón hundiéndose en ¿no? el lago, el Ador. Y es que no solo eso, porque ahí Jon también cae bajo el hielo. Una hipotermia no puede con él, porque, coño, es un chicarrón del norte. Claro, yo lo que os decía, esto viene de la infancia, de bañarlo en agua fría desde pequeño. Sí, y ahí vemos que es eso, que la hipotermia no es algo que vaya con los personajes de Juego de Tronos. ¿Ves cómo ahí le cuesta como salir del agua? Joder, que, pues sí que va a estar fría, ¿eh? Se me han quedado los huevos como canicas. Hostia, qué mal. Y pero claro, sigue peleando, tengo aquí, ¿eh? Tengo aquí la espada. Qué casualidad, dice, te has levantado donde habías dejado la espada, no la vayas a perder, que no es tuya, que te la han regalado. Y nada, sorpresote aquí el girito de ¿dónde estaba el tío Benjen? Dice, pues mira, ahí viene un raudo y veloz con su caballo y un botafumeiro. Qué mal, o sea, esta escena es tanto pena. Tanto esperar, ¿sabes?, por el tío Benjen. Esta escena es puta pena. O sea, no puedes deshacer lo del dragón y después lo del tío Benjen. O una cosa o la otra, no puedes hacer las dos. Aquí. Porque le quita todo el flow. O sea, lo del tío Benjen se queda como poca cosa después de la escena que has hecho. No puedes... O haces una de las dos giros sorprendente o haces el otro, pero los dos, claro, uno detrás de otro, no. Aquí ha sido el recurso de aparece el tío Benjen para decirle, toma mi caballo, vete de aquí, que total, que Guardaoriente está aquí a 10 minutos a caballo, ¿sabes? Vete, que ya me quedo yo aquí peleando, ¿no? Es que para eso no saques al tío Benjen, que se suba yo en el dragón y se vaya. Claro, el sacrificio ahí también de... Joder, mira que John Nieve se apuntó ahí a la Guardia de la Noche por su tío Benjen y ay, que mi tío Benjen ha desaparecido y que quiero buscar a mi tío Benjen. ¡Ay, tío Benjen, que te he encontrado! Dice, venga, va, que me voy a morir, ¿eh? Adiós, John. ¡Hala! ¿Eh? Pobrecitos, ni han podido hablar. No, que... Por eso digo que no me gusta nada esta escena porque le quita todo el efecto hacerla justo después de lo de los dragones y además le quita todo el sentido porque, a ver, si va a coger el caballo y se va derecho a Guarda Oriente, pues coño, para eso lo montáis en el dragón y que se vayan con los demás. Claro, ya, y no matáis al tío Benjen. A ella solamente le falta que le diga cuando preñes a la reina dragón que tu primogénito se llame tío Benjen, ¿no? Claro, tío Benjen. Sí, va a parar tío por delante. Keep calm y tío Benjen. Solo le faltaba eso. Pues nada, ahí se queda el pobre muchacho con su incensario, el pobrecico repartiendo incienso ahí a los luego vemos que el resto ya está, pues eso, está en el muro, está a salvo, la comunidad esta del anillo se separa, es un bueno, pues fue bonito mientras duró, ¿no? Venga, va, suerte. ¿Y al final? Clegane, nos volveremos a ver. Pues espero que no. Pues no sé, queda un poco. Mandar a Clegane con el zombie. ¿Qué ha sido este giro? Tampoco lo entiendo. O sea, vete tú, que tú conoces Desembarco. Hombre, que los conste demás que, no pueden que ir. Desertaste de los Lannister, a lo mejor, como está allí tu hermano en la montaña loca, cuando te vea te mata. Pero yo no sé si. Tú. O sea, Jamie y. ¿Y Cersei saben que el perro ha desertado? Hombre, si se largó. Porque yo creo que no. Porque igual el perro trabajaba para los Lannister. El sí, perro trabajaba para los Lannister, pero es en mitad de una batalla, creo que es del asedio de King's Landing, que Tyrion le dice, perro, vete a no sé dónde, no sé qué. Y entonces el otro dice, una mierda voy a ir. Fuck the police, fuck the king y fuck todo. Ahí. Y coge y se da media vuelta y se va. No, y es quien rescata a Sansa. Por eso digo que no tengo claro que Jaime y Cersei sepan que realmente el perro ha desertado, que a lo mejor lo dan por muerto o por desaparecido o por yo no, qué sé qué. En todo caso, no está en nómina. Si ahora aparece, es que claro, desertó. No está en nómina, pero no es un prófugo como los otros. Los otros es que no pueden ir a desembarco. Porque son criminals. Pero es eso, es una situación... Es una situación, una escena rara, mal explicada y que no sabemos muy bien por dónde quieren ir, por dónde quieren tirar esos palos. Porque también es un poco, dices, llévate aquí al zombie. Es un ya, pero... Él no es, yo qué sé, es un... Pero en representación de qué, ¿no? No está nada bien explicado. Que vengo de parte nada. de la que rompe cadenas, que rompe ruedas y que tiene ahí un DNI muy largo... No sé, tampoco nos lo deja muy, muy claro esa cena, que bueno, ya veremos en el siguiente qué pasa. Daenerys, por su lado, está ahí en shock, se ha cambiado de vestido, Claro, hay que lucir el luto. Está ahí en lo alto del muro, ¿no? Y es un joder que se me ha muerto un dragón, que el chico que no está enamorado de mí, yo no estoy enamorado de él, se ha muerto. Ahora, cuando está en el muro ya se ha cambiado el outfit de... Sí, sí. Es esa de Frozen. No. ¿Seguro? Sigue con el outfit de Frozen. ¿Seguro? Ah. Sí, seguro. Pues... Yo pensaba que estaba ahí lamentándose por su dragón, diciendo, necesito otro minuto. Y cuando me doy cuenta, está esperando a que aparezca John, pero ilusa. ¿Qué ahí? ¿Qué estaba haciendo una heroicidad? Se cayó en un agua helada. Pero no... ¿te das cuenta que se enamoran en medio de la batalla? Que se miran con ojitos en medio de la batalla. Yo sigo diciendo... Digo, este es el momento de enamorarse, en medio de una horda de zombies. Hombre, yo te sigo diciendo que hay mayor tensión sexual entre John y el Rey de la Noche que entre John y Daenerys. Bueno, es que con el Rey de la Noche tiene tensión sexual todo el mundo, porque normal. Claro, se ponen ahí bien. Nada, pues eso, está ahí Daenerys en lo alto del muro y así echa la miradita para abajo y dice, te mira aquí, que llega un caballo. Y tengo aquí una vista que lo flipas y él es Dios Nieve, ha vuelto, ha sobrevivido. Y nada, lo meten en un barco con los estandartes de los Targaryen. ¿Cuándo ha llegado? Pues en cualquier momento ha podido llegar ese barco. Con Davos. No, será el barco que le dan a Jon, ¿no? Claro, con el que viene Jon. Sí, no, porque es que yo me he quedado, ya he llegado el momento y digo, pero a ver, ¿qué ha pasado? Ahí está Davos, es un... Vamos a quitarle aquí la ropa al muchacho, que la ropa está mojada. Oye, es como cruje la ropa. Que dices, lo que no sé es por qué, es que no entiendo nada. ¿Por qué yo no llevo un barco suyo en lugar de un barco de Daenerys? No entiendo nada. ¿Por qué la ropa de Jon cruje? Vale que esté congelada y todo lo que tuviera, pero da ahí a crujir. ¿Por qué tanta prisa en meterlo en un barco? ¿Para llevárselo a dónde? Déjalo en Guardia Oriente y dale un baño caliente. Sí, no, pero eso, échale la mano. ¿A dónde van en el barco? Claro, eso, lo despelotan. A Invernalia no, que no tiene mar. Claro. Por eso, pues él tiene que volver a Invernalia con el Vidriagón. ¿Dónde está el Vidriagón? O en el barco, tal vez. Tampoco nos ha quedado muy claro dónde está el Vidriagón. Y nada, es eso, la escena que le empiezan a quitar la ropa y es un vamos a echarle una manta encima, pero solo hasta la cintura, ¿no? Que aquí Jon... Que se vea pechazo. Que es fuerte. Que se vea ahí la tableta, venga, que luce, se vea luce. Que dice, coño, que está tirado el chaval aquí 2 semanas en el gimnasio y a base de arroz y pollo, coño, que se note, ¿no? Y échale ahí late de este para que se vean las heridas y las puñaladas en el pecho... En donde ahí está Daenerys, que no sabe si realmente está diciendo, joder, vaya tajo le han metido, o está diciendo, joder, es que me lo comía a lametones a este muchacho. Sí, está sí, ya... no sabemos si está pidiendo nocilla o qué. Está ahí la muchacha echándole ahí las miraditas y dice, joder, cómo está Jon Nieve, que le quita el abrigo y está todo fuerte, ¿eh? Puedo tocar. Esto es de verdad. A ver, uy, fíjate. Uy, hola, señor Bíceps, ¿qué tal? De ahí saltamos otra vez a Invernalia, en donde Sansa, en esa tontería que tiene encima en la cabeza la muchacha, entra en los aposentos. Que nos metáis con Sansa, hombre. Es que no sé qué mierda le pasa, porque entra ahí en los aposentos. Falta comunicación, no, pero es que la hermana está también como un cencerro. No, yo era súper fan de Arya y es que me estoy tirando por Sansa porque es que lo de Arya no tiene nombre. Bueno, y luego está el hermanito. Yo no me tiro por ninguna porque una es tonta perdida y la otra está rarísima. Los Stark en esta temporada tienen una hostia fina, ¿eh? Disappointment. Sí, es que dices, ¿qué os está pasando, muchachos? Y nada, detrás de eso, en los aposentos de Arya buscando la nota, dice, ¿pero dónde mierda se ha sacado esta niña la nota y tal? Pero mete la mano bajo de la cama y en vez de encontrar, pues yo qué sé, polvo y polillas y mierda, se encuentra una bolsa con las máscaras de Arya. ¿No? Regulín, Arya también escondiendo cosas, ¿eh? Regulín. Sí. Bastante regulín. Claro, y en ese momento Arya está ahí en la habitación, es un hola, ¿qué tal? ¿No? ¿Estás buscando algo? Que has dejado la puerta abierta, ¿sabes? La próxima vez que entres a registrar mi cuarto, cierra, ¿no? Que luego yo pasaba por el pasillo y te he visto aquí debajo de la cama. Claro, la otra. Y la otra con Walder Frey en la mano. De, ¿y esto? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Tú te estás metiendo drogas? Esto parece un porro, ¿eh? Claro, dice, ¿dónde las conseguís? No, pues en Bravos, en mi entrenamiento que he tenido con los hombres sin cara. Eso. Claro, claro. La otra son Kemes, esa hermana, esa, yeah, yeah, esa porros, ¿no? Y la otra, vamos a jugar un juego. Y dice, joder, ya, uff. El juego de las mentiras, tú me mientes y si yo no me lo creo, te sacudo. Ahí, vamos a jugar. Y la otra, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? Y ya la otra, más puñetera aún. ¿Qué piensas de John como rey del norte? ¿Eh? ¿Te mola o no te mola? ¿Estás ahí bien, no? Porque yo creo que no te mola. Estás ahí, claro. Claro, Arya está en un modo muy creepy en ese momento. Me gusta cuando se va poniendo creepy y va diciendo, porque yo ahora me pongo una cara y puedo ser quien yo quiera, ¿sabes? Sí. Incluso tú. Lo único que me hace falta es tu cara. Porque tú con tu vestidito... Sí, tu cara y crecer medio metro. Pero sí, tranquila, que seguro que eres capaz. Pero es eso, es cuando... Porque, claro, tú de mayor querías ser esto, yo de mayor quería ser esto otro, pero ninguna lo hemos conseguido... Pero fíjate que yo si quiero ahora puedo ser tú, ponerme tus vestiditos, tus peinaditos, tu mierda. Y claro, está la otra diciendo, joder, esta tía le está dando al peyote o algo porque está muy, muy, muy flipada. Qué mal. Pero entonces por no decir las cosas bien, porque no, como que le costaba a Arya entrar y decir, como te pille tocando mis cosas otra vez, te rajo la cara, claro, sonsa. Porque además eso, le saca el famoso puñal este que ha pasado de mano en mano en esta temporada. Y eso, paseando y el puñal, la otra diciendo, y ahora es cuando esta coge y me raja, ¿no? Y es un, ¿qué llevas en el bolsillo? Pero no, aquí Arya es un toma, te devuelvo el puñal, ahora lo tienes tú. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque pero, sí. Pero para ser creepy, o sea, que esa escena es para que Arya sea creepy. Sí, pero es el puñal que no quiere nadie. Porque es un, venga, Bran, un regalo. Bran dice, para ti, hermana. Y dice, yo qué hago con esta polla, para ti. Y llegará un momento que dices, pero bueno... ¿Qué pasa? Pero alguien le dará uso tarde o temprano. ¿Os habéis dado cuenta que más de uno lucha con cuchillines? Sí, sí. Cuando están ahí, o sea, se van a ir más allá del muro a matar zombies y la mitad de ellos llevan cuchillines de mierda. No sé si es vidriagón o qué. Y de hecho dejan las espadas y sacan los cuchillines, que tampoco lo entendí. Que no sé si los cuchillines serán vidriagón o algo, no lo han explicado, pero es que si no, otra explicación no le veo porque vaya mierda. O sea, yo si tuviera que luchar contra zombies con un cuchillín... No, sería mi primera opción, vamos. Hombre, pero te ves ahí en la batalla en esta que algunos que sí que van con puñales y tal, sí que tienen una hoja tan rara que dices, no te extrañe que esto sea vidriagón. Lo que tampoco entiendo muy bien es por qué los zombies se mueren con las espadas. O sea, le clava la espada y se muere. Los desmontas tanto que ya no pueden seguir avanzando. Pero si es que a la mayoría de ellos no los desmontan, le clavan la espada... Y ya se muere, como si fuera sí, un señor. Claro, normal y corriente. Te he pinchado la barriga. ¿Qué barriga? Si soy ¿qué barriga? Si estoy muerto. Claro. Sí, es un... No le veo yo mucho fuste al tema de los zombies. Ahí está un poco también el tema raro, ¿no? Dejamos ese momento creepy de Invernalia. Volvemos al barquito con el estandarte Targaryen, que estará volviendo pues, seguramente a Rocadragón. No, ya ha llegado. Ya, pues, sí, estará ya atracando, ¿no? Ya estamos llegando, estamos aquí. Y nada, Jon se despierta ahí en la cama, ahí tapado solamente hasta la cintura. Estoy hipotérmico, pero no me tapes hasta el cuello, que yo, total, yo esto lo sudo un poco y ya está, ¿no? Y al despertarse, pues está ahí Daenerys al lado. ¿No? Mirándole, ¿no? Está que dice, joder, que muchacha... Que tampoco es creepy ni nada eso. Que, ¿eh? Claro, despertarte y tener a la otra con la mirada atenta y eso, hola, buenas tardes, ¿no? John, en ese momento, se disculpa, ¿no? Se disculpa por la muerte del dragón. En plan, es culpa mía, te he enviado el cuervo, decir, vente para acá, recógeme, que me he quedado tirado. Y en ese momento de, ay, perdóname, tal, no sé qué, y va así y le coge la manita. Ay, probablemente la peor, aquí viene probablemente la peor escena en toda la serie. Aquí es la que aquí viene a continuación. A todos los fans de estos dos, pues estaban ahí dando palmas. Daenerys ahí ya se convence, de decir, venga, va, vamos a destruir al Rey de la Noche y a su ejército. Juntos, ¿no? Venga, va. Together. ¿No? Y en ese momento John dice, claro que sí, Dani. Y aquí a Daenerys se le hace el chichi pesicola. Ya directamente. Bueno, no sé, creo que no. Yo creo que le mola, yo creo que sí que le mola, ¿no? Porque ya empieza con el rollo de, ay, es que cuántos años hace que no me llaman Dani, el último fue mi hermano, ay, es que muy raro, es que es una escena que no sabemos ni a qué mierda viene. Y es cuando John dice, bueno, pues si no te gusta que te llame Dani, te voy a llamar Reina. Y más manitas, más primer plano de las manitas, ahí, venga, te estoy rozando mi dedo con el otro, aquí un poco de frotar dedos. Y claro, ya ahí ya es cuando le viene la pavez completa y ahí es que si ahora soy tu reina, ¿qué le vas a decir a tu gente? Más manitas, más escena, más plano de manitas. Y él dice, bueno, terriblemente. Claro, y es él que lo está contando que y nada más que de rememorarlo se me está haciendo insufrible. Sí, sí, pero es eso, dice, ay, que será mi reina, manita. Ay, ¿qué dirá tu gente? Más manitas. Él que ay, que su gente ya verá que cómo es ella, más manitas. ¿No? Y ahí es cuando Dani, ¿no? Se da cuenta aquí la muchacha, o al menos es lo que yo he entendido, que tiene el flujo a punto de nieve y le suelta la mano y le dice, bueno, venga, va, que tienes que descansar. No, ya. Y él dice, venga, y cierra los ojos allí mismo, o sea, ¿qué? Es un ay, vete mejor, que tengo que descansar y estoy trempero, que por eso no me he arrodillado, que si quitas aquí la manta vas a ver al pequeño John. Ay, escena que, como digo, mucha gente la estaba deseando y Dani no. No, porque es probablemente la peor escena de toda la serie. El tema romántico en la serie tampoco lo han sabido llevar bien. Es decir, sí han habido escenas de que si esto, que lo otro, pero nunca llegan a ser o con buenos diálogos o con situaciones que puedan ser más creíbles. Y además que sintiéndolo mucho y que la gente diga lo que quiera de estos dos actores que son un rato sosos. Son un poco inexpresivos y claro, esas miraditas y es un tú pon cara de que te gusta, y yo, es que no sé, tú pon cara de que tú te... pon cara de que te gusta, y Daenerys pone cara de tener un corte de digestión, ¿sabes? Y es que Daenerys solo sabe mover las cejas. Además, qué movilidad tiene, ¿eh? Sí, se le mueven por tres sitios diferentes, sí, cada ceja. Pues no me acuerdo qué película era, que me estaba poniendo nervioso. Que dices, Terminator sería. no era Terminator, era la otra. Pero es qué facilidad de movimiento de cejas, hija mía. Y nada, ahí se queda John descansando. Las teorías de que nada más salir Daenerys se hiciera un pajote, bueno, pues ahí está la orden del día. Y nos vamos a la última. No, el pajote se lo haría Daenerys con lo del My Queen. Hostia, sí, pero bueno. Ahí salió de allí diciendo, bien, ya se va a arrodillar. Salió de allí como Cersei después de torturar. Sí, no, al final va a ser, ya que estás rodillas, acércate un poco. Bueno, en fin. Última escena ya del episodio, volvemos otra vez ahí, más allá del muro, en donde están ese ejército de los caminantes blancos, con cadenas, con unas cadenacas brutales. Cadenas que de dónde las han sacado. Las teníamos aquí guardadas, ¿dónde? Es que no os habéis fijado, pero estaban aquí. Once again, ese guionista por horas sueltas que tienen en la HBO cubriendo las vacantes de verano. ¿De dónde han salido esas cadenas? ¿Por qué un ejército de zombies lleva cadenacas? ¿Con qué fines? Cadenacas. ¿Y cómo las han atado al dragón si no saben nadar los zombies? Si habíamos quedado que no se podían mojar porque encogen, ¿cómo? ¿Quién ha bajado a atar las cadenas al dragón? Pues a saber, sí que... ningún sentido. Ahí está el guionista. Y otra cosa, que no es más fácil que se tire el rey de la noche al agua... Que tengan que sacar un dragón a pulso del agua. Moléstate un poquito, ¿no? Que vaya a querer ser rey de la noche, pero mojate un poco. Pero el dragón sabe nadar. No lo sé, pero si es zombie, digo yo que dará igual, ¿no? Ya, pero yo que sé, a lo mejor se queda abajo y es un... Pues, ¿ahora qué hago? Si no sé nadar, me quedo aquí abajo. Entonces vamos a sacar aquí al bicho. No sé, tío, pero lo de las cadenas... En fin, no digo nada. Sí, y nada, pues vemos eso, que los zombies están sacando al dragón muerto debajo del agua. Y nada, le sacan la cabecita, lo empiezan ahí a sacar poco a poco. Se acerca aquí el rey hielo en cuestión. Le acaricia el hocico y ¡ay, qué guapo mi dragón con los ojicos azules! ¡Ay! ¡Ay! Una vez más, Dani tenía razón. Ay, bueno, es que se ha especulado mucho con que el Rey de la Noche tendría un dragón. ¿Qué digo yo? Porque dicen que hay una leyenda ahí en Poniente de que dentro del muro hay atrapado un dragón de hielo. Entonces se especulaba mucho con que una de dos, o el Rey de la Noche matara a uno de los dragones de Daenerys y lo convirtiera, o que destruyera el muro y efectivamente dentro del muro hubiera un dragón. Y al final parece que han optado por la primera opción, así que no sé, bueno, que al final para qué, bueno, lo convierte un poco por el fanservice, porque teniendo lanzas, ¿para qué quieres dragones? Esta misión suicida ha sido una puta mierda. No solo han perdido un dragón, sino que el Rey de la Noche ha ganado un dragón. Es que no podía ser de otra manera. O sea, es que, como ya he dicho muchas veces, Daenerys tiene 3 dragones y solo un culo. Entonces, solamente puede pilotar un dragón cada vez. Los otros 2 van palomita blanca. Pues con esas teorías hay que decir que Tyrion se ha quedado sin dragón. Sí, bueno, suponiendo que la teoría que decía que Tyrion tal, que ya me parecería demasiado rocambolesco, que ahora esa teoría saliera a flote, a un capítulo de final de temporada. Pero no, o sea, yo creo que ahora a Dumacay ya le salen las cuentas de los dragones. Pues sí. Y yo creo que todavía otro más palmará. Yo creo que al final quedará un dragón nada más. Si es que queda alguno, quedará uno. Hombre, yo lo más normal haría eso, que quedará uno. Pero bueno, ya cada yo uno... Yo creo que no va a quedar ninguno, creo. No a sé. Lo sumo quedará un huevo, en plan... Pero como no va a quedar ningún dragón, tener que volver a empezar. Pero ¿y tú para qué quieres los dragones? Jaja, saludos. Que no, ¿para qué quieres que haya dragones? ¿Para que se coman a los chiquillos de Poniente? Pero con lo que farda tener un dragón, ¿cómo que no? Dragón, eso es como un bebé, ¿eh? Eso tú no sabes lo que cuesta mantenerlo. Para eso los tienen los reyes, yo para no, darles vacas. Yo tengo mi para duda. Que los mantengan los demás, ¿no? Yo la duda no, que tengo claro. Es ese dragón que escupirá. ¿Hielo? ¿El dragón de hielo nuevo? Pues no creo. Pues aire acondicionado, ¿no? ¿O qué? Uy, qué fresco que está haciendo aquí. Claro, claro, aire acondicionado. Se va para Dorne y hace así. Y todo el mundo en Dorne. ¡Ay, qué fresquito, ay, qué bien! Entonces, ahí, pues no ahí queda... tengo ni idea. Me parecería ya muy heavy que escupiese hielo. Tiene que escupir fuego. No, hombre, escupirá fuego mágico fresquito. A saber. Y bueno, yo vuelvo a recordar esa quiniela que estamos aquí haciendo, de que la gente nos diga qué personajazo cree que es el que va a palmar en este próximo episodio. Meñique no llega a personajazo. ¿Por qué no? Hombre. Aparte, Meñique va a llegar al final. Meñique no va a palmar ahora. Bueno, entonces, según tú, ¿quién crees que puede morir en el próximo episodio? Porque tiene que palmar alguien importante. Sansa, porque su hermana está muy loca al coño y la va a matar. Yo sigo. ¿Tú crees? No, sí. Yo creo que no. Bueno, yo ya lo dije, mi teoría de gusano gris. Y nada, que la gente empiece a decir, que nos envíe cositas y ya en el próximo episodio hacemos ahí el comentar, ya sabiendo quién... Sería una putada que no palmara a nadie importante en el siguiente episodio, ¿eh? Es un joder, macho, Juego de Tronos, ¿qué os ha pasado? Con lo que vosotros molabais. No lo descartemos. Y bueno, si queréis hacemos un poco de comentarios de iVoox, que los tengo por aquí a mano. Sí, yo también los tengo, adelante. Pues mira, vamos a ir repasando un poco todos los juegos de teleadictos que tenemos hasta ahora. En el primer episodio, Dragonstone, tenemos 2 comentarios, donde Ajeno al Tiempo nos dice: los descubrí gracias al Telegram del Chiringuito, a descargar y a ver qué pasa por ahí. Pues muchas gracias y gracias también a la gente del Chiringuito, gente muy maja. Absolutamente, sí, sí. Y también Escocés 1978 nos dice 2 cosas. 1, querría saber el nombre del tema de la intro del programa. Y 2, tanto hablar Dani de Juego de Tronos, que es aburrida, y ahora resulta que ve la serie y se ha leído los libros. Ja, ja, ja. No, los libros no me los he leído, la serie sí, la veo. Pero vale. A ver, es que no entendéis... Claro, como no tratáis conmigo, mi trabajo consiste en sacarle defectos a las cosas que hacen los demás. Me pagan para eso. Me paso 8 horas y media al día haciendo eso. Entonces yo cuando vengo a Teleadictos saco defectos de las cosas, pero eso no quiere decir que no las vea o que no me gusten. Y lo primero, que esto es algo que nos han preguntado mucho, la intro que usamos en estos episodios especiales. Dani, esto era la samba de Juego de Tronos, ¿no? Sí, una versión samba de Juego de Tronos. Te la podéis encontrar en YouTube. Te voy a decir ahora cómo se llama el chico que lo estoy buscando para decírtelo. Porque al menos el archivo que tengo ahí era, ponía eso, Game of Thrones Samba o sí, la canción se llama, vamos, es Game of Thrones Dem, Samba Version, y el chico que la ha hecho se llama Atila KW, y bueno, lo podéis encontrar en YouTube en su canal, que es así, Atila KW, todo junto, y ahí tenéis la canción. Yo creo que aparte poniendo eso de Game of Thrones de sí, Samba... Sí, si ponéis Game of Thrones Samba, ya os sale en YouTube la canción. Samba. Más comentarios. Vale, estos eran los del juego. ¿Los del 1? Sí, el del primero. Vamos con los de Stormborn. Que tuvo un título de mierda en castellano, no me acuerdo cuál era. Es que, ¿cómo traduces eso? Bajo la tormenta. Sí, bajo la tormenta. Es que eso no tiene manera de traducirlo. O sea, que has nacido en medio de una tormenta. ¿Cómo se traduce eso al castellano? Madre mía. Pues nacida bajo la tormenta. Pues, también puta payasa. O sea, ¿qué tiene de meritorio nacer un día que hay tormenta? Es que de todo tiene que hacer un mérito. ¿Qué puta payasa, colega? Nacida en lunes. Sí, eso sí que es jodido, nacer en lunes. Y no en medio de una tormenta. Nacida en medio del puente. Uf. Pues en este, en iVoox tenemos ahí un mensajito de Black Sheep Gamer, en donde dice: interesante y divertido podcast que analiza profundamente el capítulo segundo de la séptima temporada de Juego de Tronos. Muy recomendable. Profundamente. Muchas gracias, Black Sheep Gamer. Profundísimo. Gracias, pero... Es lo que hace el aburrimiento muchas veces. Que vamos a hablar de Juego de Tronos. Vamos a ponerlo a parir también. Cualquiera diría que no nos gusta la serie. Vale, más comentarios. Si quieres leo yo el del 3, ya acabaste con el del 2. Vale, sí. Lo tengo aquí abierto. En el 3 nos decía Emimic: me encantan estos juegos de teleadictos. Hacéis un trío que ni Messi, Suárez y Ne... Vaya. Dani, ¿qué arte tiene el jodido? Me desorino cada vez que habla. Vaya. Le pobrecito. Pasa mucho a la pobrecito Neymar. Ay, gracias, Emig Mig. Y puedo incluso seguir con los del 4. A ver, vale. Aquí en el 4 tenemos un anónimo que nos dice: oye, la primera vez que os escucho y gratamente sorprendido. Muy, muy bien, os escucharé más veces. Pues gracias, anónimo. Gracias, muchas gracias. Me encantó tus libros. Tienes unos libros cojonudos. Ay, qué librazo. Siempre. El cantar del miocín. Qué hermosura de libro. Mira, otro comentario. Chris C espacio rey espacio S exclamación. Chris. Dice Chris: muy bien, muchachada. No lo había escuchado. Suscribo y a esperar el siguiente mientras voy escuchando los anteriores. Muy bien. Algunos sí, sí. De los anteriores tienen muchos años y no molan tanto porque no estoy yo, pero bien. Tú tira. Florencia decía: muy buen programa, pero discrepo en el casamiento de Jon y Daenerys. Jon queda rey en el norte, Tyrion en desembarco. Y Dany se va al sur, que le gusta mucho el calorcito, y el trono de hierro es muy formal para ella. Y Jaime termina matando a Cersei, que por algo es el matarreyes, y ella una piromaníaca. Muy grande. No sé, yo a mí me parece que a Daenerys le gusta mucho el trono, como para... Sí. Hombre, Daenerys no suelta el trono, vamos, ni aunque le pinche todos los días las espadas. Lo de Jaime matando a Cersei es algo que lo decimos todo a gritos. Hay muchas teorías. Yo no suscribo, pero sé que mucha gente lo piensa. Sí, yo creo que si no lo hacen es un poco por llevar la contraria, ¿no? Pero es algo que hay. Solo por fastidiaros, va a ser Arya con la cara de Jaime matando a Cersei. Eso sería muy épico. No, Cersei va a morir ahí en el parto, con un aborto ahí chungui. Que no está pregnant, que lo ha soñado. Que eso es que la ha sentado mal la cena y ella se piensa que está pregnant. Que no está pregnant, que se lo ha dicho el médico. A Jaime no le salen las fechas. Jaime ha estado viajando mucho con la guerra y a Jaime no le salen las cuentas. Que no está embarazada, que es Antonio Resines, que no. Que no. ¿Cómo sois? Y lo del casamiento Jon Daenerys... Hombre, yo creo que van a tirar... Ojalá que no. Hombre, van a tirar mucho de fanservice, eso yo lo veo venir. Y El que se haga un reparto. Que es fanservice, que son parientes, que no hay que casarse dentro de la familia, que después te salen los niños con deficiencia. Eso díselo tú a los Borbón. Digo, a los. A Lannister. O sea, sí. Después, claro, con razón. Después te salen los niños como Joffrey. Yo lo que no veo es el hecho de que digan. Pues uno se queda aquí, otro rey aquí, otro rey aquí. Yo creo que no van a haber reyes, que habrá en todo caso uno. Porque no veo algo, si tanto que se está peleando para que haya un rey de los siete reinos, que la cosa termine siendo pues cada reino con su rey a tomar por culo, no lo veo. Pues yo la verdad creo que al final no va a haber siete reinos, se va a ir todo a tomar por culo, se han cargado casi y esto va a ser la república independiente de mi casa, porque no, tanto rollo para que, como dice Dani, aquí llega el rey de la noche. Y dejaos de estupideces. Que dices, a lo mejor de siete reinos se puede quedar en tres, pero que solo haya un rey que es el que esté... Hombre, a ver, esto hay que... Administrativamente esto hay que dividirlo, aunque sea en comunidades autónomas. Bueno, esto hombre, no, comunidades autónomas, buen tema vamos a sacar. No se puede esto quedar eso así. Eso es mucho más gasto, ¿cómo? No, un joder. Reino único. Café para todos, Lorena, aquí, café para todos. Sí, pero aquí el estatuto de autonomía de las Islas del Hierro, a ver qué va a pasar. Claro, claro. Día de la independencia de las Islas del Hierro. Ay. Las Islas del Hierro no valen un pimiento, se pueden independizar. Pueden pasar muchas cosas. Y el último comentario que nos llegaba del episodio 4, Frajapi dice: hace mucho que os había perdido la pista, daba el podcast por muerto. Ay, que no. No sé por qué. Vaya alegría. Lo que está muerto no puede morir. Pero estaba muerto. Solamente estábamos de parranda. Ahora tenemos los ojos azules. Claro. Dice: vaya alegría, me han llevado, suscribo y disfrutando otra vez con Dumacae. Y al resto que nos den. Ay, gracias. Dumacae con C. Está claro, bueno, quién tiene más fans. Una C no pasa nada. Bien, capítulo... ¿Quién comentaba esto? Muchas gracias. Frajapi. Frajapi, gracias. En el capítulo 5 nos comentaba Skyler Stormborn. Ahí va. En la Revolución Francesa mataron a los reyes. ¿Por qué Daenerys debe dejar vivos a sus enemigos? No, opinión... Porque Daenerys supuestamente quiere ser reina. En la Revolución Francesa no fueron reyes los que decapitaron a otros reyes. ¿Verdad? Daenerys no puede prescindir de la nobleza porque ella es noble, no puede prescindir de sí misma. Que ojalá, pero no puede. No. Yo a Jon, rey en el norte, lo veo haciéndose republicano. Ya está con el tema de la coleta. Pero... A ver, Jon lo que quiere es vivir aventuras. ¿Queréis dejar a Jon vivir aventuras y no atarlo en corto ahí, que lo queréis liar con movidas administrativas? Que eso a Jon no le gusta. John es un hombre de acción, no le gusta el trabajo de oficina, no le gusta estar con los papeleos. No, y luego aparte, lo que dice este comentario, ¿por qué debe dejar vivos a sus enemigos? Es la discusión que tiene precisamente también ahí con Tyrion en este episodio de los Tali. Tenía que haber matado al padre, pero no al hijo. ¡Ay, es que es un enemigo! Pero coño, estás jodiendo ahí la marrana por muchos sitios. Dejar vivos a sus enemigos, ahí es donde chocan mucho Tyrion y Daenerys, y me mola ese rifirrafe de que no compartan las mismas ideas. A ver, básicamente es porque Tyrion le está diciendo que si lo que ella llega a Poniente diciendo es que es diferente a todos los demás y que va a hacer las cosas diferentes y que tal y que cual, bueno, pues ejecutar a tus rivales públicamente es una de las cosas que hacen los que quieres derrocar. Entonces, si tú vienes diciendo que eres diferente y que haces las cosas de una manera diferente, no puedes hacer lo mismo que la gente que estás echando. Ya veremos qué va pasando. ¿Y qué más? El último comentario que nos hace Kairi dice: ja, ja, ja, ja, ja, ja, me hacen reír con las reseñas que hacen, sois los mejores. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y también tenemos un comentario a este mismo capítulo de Capitán Miller, un saludo para él, donde nos pasaba el Cuervo Fax, donde se veía el texto este que decíais. Sí, me lo pasó Carlos Ogor por Twitter. Sí, sí, pues lo tenemos también en los comentarios al capítulo anterior, con la bonita letra de Sansa. Ay, qué bonita la letra. Y la otra dándome capones. Caligrafía. La otra dándome capones porque no escribía tan bien como tú, hermana. Ay. Aria, supéralo, coño, ya. Estás más tonta. Le está dando la edad del pavo ahora, joder. Claro, hay mucho celo ahí. Ah, claro, es que tú eras la que joven. A ver si te enteras que no es Aria Stark, que ella es nadie. Y el otro es el cuervo de tres ojos. Que a ver si te enteras. Que son como Prince, que antes eran Prince, pero después fueron el símbolo. Está con los nombres artísticos y me cago en la virgen. Es que así no podemos ir a ningún sitio. Es que no. Y nada, ya estos son los comentarios que tenemos por iVoox, así que muchísimas gracias a todos y nada, eso, que la quiniela, a ver que la gente nos diga quién va a palmar en el próximo, a ver quién acierta. Meñique. Ah, ya veremos. Ahí os van a quedar temporada... nuestros métodos de contacto, decírnoslo. ¿La siguiente temporada qué? La siguiente temporada vuelve Stannis, yo ya lo avanzo. Pobre, si no hay cadáver. Hombre, si no hay cadáver, y aunque haya cadáver, mira, también puede volver. Cuando Brienne derrotó al perro, lo estábamos dando por muerto, y mira. ¿Tú te jamás di al perro por muerto, y que te lo diga aquí Lorena, que no me deja mentir. Correcto. Jamás di por muerto al perro. Sí, sí. Dani me adelantó esto pues muy mucho antes. ¿Te imaginas que llega Daenerys a Rocadragón, abre la puerta... y se encuentra y están y se engayumbo friéndose una tortilla y diciendo, ups, me han pillado. Vaya. Con lo bien que estaba yo aquí en mi retiro espiritual. Yo aquí solo. Con lo bien que estaba yo aquí solo de Rodríguez. Ay, joder, pero macho. ¿Tú quién eres y haces en mi casa? Y dice, no, perdona, ahora es mi casa. Y dice, no. Que tú no. Yo había dejado ahí un estandarte y alguien me lo tira al suelo, pero ahí estaba... Yo tengo las escrituras. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? Ay... Yo no digo nada, pero un Stannis zombie. Hostia. Creo que podría molarlo. Ahí queda. Uf. Un Stannis y un Ramsay Bolton zombie. Podría molarlo. Bueno, como a Ramsay Bolton se lo comieron los perros, estamos a salvo. ¿Pero se lo han comido entero? ¿Algo habrán dejado? Hombre, pero no sé. Si dejas así los huesitos separados, eso no lo levanta nadie. Sí, hombre, si eso te coge el rey de la noche ahí un poquito de... De nieve. Te hace un apaño. Y con esto ya creo que ya tenemos el pescado vendido por esta semana y a la espera que no se filtre de nuevo otro episodio. Sí, déjalo, que es que lo que no sé por qué no lo han filtrado ya, porque hombre, yo este capítulo ya no me acordaba, lo vi hace mucho tiempo. Ya, yo por eso he tenido que verlo hoy otra vez. Pero vamos, que de 6 hayan filtrado 2, ya, total, uno más, uno menos, ¿qué os cuesta, señores de HBO? Porque y si me juego... llegó el mensaje de hay un nuevo capítulo de Juego de Tronos y me emocioné y luego dije, no, coño, si este ya lo he visto. Claro, por eso, que filtren ya el último porque... Sí, ya, sí, total. Que tenemos ansiedad. Eso. Que pasemos ya a otra cosa. Claro, total, así ya me desuscribo de HBO. Claro. ¿Para qué quiero más? Bueno, pues eso, nos queda solo uno, qué tensión. Tienen que pasar muchas cosas y nos vamos a quedar... No, ya verás que no va a pasar nada. No va a pasar nada, justo. Va a ser un capítulo súper rollero, ya verás. Y al final meterán un cliffhanger para enganchar y ya está. Pero yo creo que el último va a ser un capítulo súper rollero. Vale. De mucho bla, bla, bla. Claro, luego la gente nos saldrá con el lloriqueo también de ¡ay, yo ahora tengo que esperar un año! ¿Y qué voy dos. A hacer? ¿Dos? ¿Cómo? ¿Dos años para al final sí? No sé, eso están diciendo que joder. Para 2019, que me parece un disparate, pero, o sea, sí, dos años para un... Dijeron que iban a ser 6 episodios la última. Por eso digo, es que me parece un disparate. Es una temporada ya británica esto. Esto ya es Sherlock Holmes, chaval. Claro, esto es un poco el toma y daca, ¿no? Es que así el año que viene metemos el Westworld, que la gente se vaya reenganchando a Westworld. Y pero así. Que no me quiero reenganchar a Westworld, que es una mierda, que es súper aburrida, que es una... No se puede hacer... ¿Cómo es posible? O sea, puta HBO y... No sé si... Es del Abrams, ¿no? Westworld. No, sí. del Christopher... No, del hermano de Christopher Nolan. Ah, es del hermano de Christopher Nolan. Pues qué mal, ¿eh? Se te ha ido olvidando cómo hacer películas y cómo hacer series porque, macho, qué rollo. Hacer una serie con robots que sea aburrida, ¡puf! ¡Madre mía! ¿Con lo que mola la peli? Con lo que mola la peli, que la peli ya ves tú. La peli es que se rompen los robots y matan gente. Claro, ya está. ¡Ay, que se ha roto el robot! ¿Qué hacemos? ¡Ay, que nos están matando! Pues nada, vamos aquí a matar más robots. ¡Fin! Película de los 80, bien hecha, ya claro. Está. ¡Qué fuerte! Bueno, que esto es juego de teleadictos. Sí. Ya volverá de teleadictos normal y ya podremos hablar de lo que queráis. Está hecho. Venga, métodos de contacto y cada uno por su casa. Y yo para la playa. Métodos de contacto. Página web. teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. teleadictospodcast@gmail.com. Twitter. twitter.com/teleadictos, con un cero en lugar de la O. Facebook. facebook.com/teleadictospodcast. Bueno, venga, un beso a todos y hasta la próxima. Adiós. Bye, bye. Adiós. There are some who are born distinguished. There are some who are raised in praise. But me, I was always the last in line, a blot in my father's gaze. No cheekbones chiseled on a feline face, no skill or savvy with the sword. But this game we all play is one in wily ways, and sly is this littlest lord. Cruel tricks of romance, degraded by their spite. You snub your cup too many times, you just might feel his bite. Beware, beware of the words I twist. I am small, but my reach is long. And the ravens black against the winter's mist are whispering the half-man's song. They're whispering the half-man song. The land is a blooming orchard, with fruit so juicy and ripe. With a clink of a coin, loose the lion's loin, play a tune on the half-man's pipe. In the arms of a whore I made a promise, sinking deeper into danger every day. Cut through all their shit with a brazen whip, molding puppets from their minds of clay. I'm no man of honor, myself is my true king, but somewhere deep within me, the bells of conscience ring. Beware, beware of the words I twist. I am small, but my reach is long. And the ravens black against the winter's mist are whispering the half-man's song. They're whispering the half-man's song.